Buenas tardes, amigos, amigos de La Covacha. Hoy en Covacho Bits vamos a platicar sobre las noticias de esta semana en el mundo gamer, la recomendación con el certificado Covacho, hablaremos de juegos de Yu-Gi-Oh! Entre otras cosas, y el Main Beat, donde hablaremos sobre remakes. ¿Es un mal necesario? ¿Son héroes o amenazas? Quédense con nosotros, píquenle Star y acompáñenos. Buen día, buena tarde, sábado a todos los que nos acompañan. Soy su anfitrión, Spider Games. Ya se extrañaba estos Covacho Bits de sábado. Son algo muy lejanos uno del otro, pero son muy buenos. Y esta tarde me acompaña buen amigo Jorge, de la Ciudad de México. Hola, ¿qué hay? Jorge de la Ciudad de México, no en la Ciudad de México. Esperemos que eso no implique problemas para la transmisión. Es un gusto estar acá y a diferencia del último Covacho Bits sabatino, pues como no va a ser enfocado en jugar, sino en informar, entonces la interacción va a ser un poco distinta y además Mr. Max no tendrá que venir a cargar el programa en sus poderosos músculos. Sí, algún día vamos a poder hacer ese programa como debe ser. Una disculpa, Mr. Max, pero si el Pipi la pudo, tú también. Y para acompañarnos también tenemos a Waco. Espero que él sí sea desde la Ciudad de México. Sí, Waco de la Ciudad de México, desde la Ciudad de México. Todavía no salgo de mi encierro, pero ya todo chido. Y es un gusto andar por acá. Bien, qué bueno tenerte aquí de regreso, Waco, y que todo esté mucho mejor. Vamos a empezar con las noticias y... Vale, me regaña mucho porque no uso este intro de noticias. Vamos a usarlo. Hasta nos lo pintó azul, bonito. Sí, obedeciendo, haciéndole caso al patrón, check. Check. Un punto menos. Vamos a hablar primero con la nota que hace que hablemos de este programa así. Anunciaron el remake de Chainsaw Lollipop. ¿Se acuerdan de ese juego que llamó mucho la atención y luego lo jugamos y nos dimos cuenta que no era para tanto? Yo lo recuerdo, yo nunca lo jugué, pero sí di con él, porque si no me equivoco fue el momento en el que salió ese juego. Algo que se viralizó mucho más bien fue el cosplay, los cosplays que se hicieron sobre el juego, y si no me equivoco, fue uno de los primeros, si no es que el primer cosplay que lanzó al estrellato a Jessica Nigri, que es como, o sea, sí se volvió como un ícono del cosplay a nivel internacional. Por lo menos fue, si no el primero, de los primeros que yo le conocí, que dije, ¿qué onda? ¿Quién es esta chica? Y ya de ahí se volvió hiper famosa. Buen punto. Yo también creería que lo conozco más por lo que ha hecho en el impacto en la comunidad de cosplay que por el juego mismo, aunque... sí tengo nociones de juego, no de jugarlo yo, sino de ver jugar a unos sobrinos. De nuevo, mis sobrinos tienen casi mi edad, así que no eran menores de edad cuando lo jugaban, en caso de que les preocupara eso. Y también recuerdo que cuando Gamers era una tienda prometedora en el futuro, tenían un paquete en donde vendían Lollipop y Soccer Punch, como por $400 los dos. Y yo quería comprarlo para tener Soccer Punch, pero hasta el día de hoy sigo sin tener Soccer Punch. Yo también quisiera tener Soccer Punch, sí. Pero bueno, de este juego, bueno, en su momento llamó mucho la atención por el personaje tan llamativo que es la chica. Este es un hack slash. Sinceramente, cuando yo tenía ganas de comprarlo, pero después de las reseñas no me dieron mucha ganas después, porque decían que era muy simple, que jugabas 2-3 horas y ya te aburría, y que vivía más que nada del eye candy, del fanservice, que de nada. Lo que sí yo no sabía es que James Gunn estuvo involucrado en el desarrollo del juego. A mí también me sorprendió el tweet. Sí, precisamente esa es otra parte de la noticia, porque él tuitea de que él no está enterado de nada, no está involucrado en el remake. De hecho, que la compañía desarrolladora que estaba involucrada en su inicio le avisó que iban a hacer un remake, aunque ellos tampoco están enterados mucho. O sea, que casi casi le dicen, oye, vamos a hacer un remake del juego que ustedes dos estuvieron involucrados, ¿eh? Y ya. Que supongo que demuestra un poco lo raro que son los derechos de producción en la industria de los videojuegos, ¿no? Porque obviamente para poder avanzar con el proyecto tuvieron que haberle avisado a las personas adecuadas, o las personas con los derechos debieron de haber contactado a los que van a hacer el remake, pero aparentemente eso no incluye a personas como James Gunn. Ya ahí les estoy compartiendo. Esta es una de las primeras imágenes que yo vi, les decía, de Jessica Nigri, porque, uh-huh. O sea, justamente fue lo que, realmente su cosplay fue lo que hizo que yo conociera el juego, porque no tenía idea y probablemente no me hubiera enterado de que existía hasta uh-huh. que empezó a hacerse famosa con ese cosplay, y es, o sea, muy ¿hace cuánto tiempo salió este juego? Es de 2011, 2012, ¿no? Incluso... Sí, sus 10 años ya tiene. Sí, sin problema. Sí, yo la neta es que nunca lo jugué, no me llamaba mucho la atención. Uh-huh. No sé si le entraría a un remake. Y sí, lo de James Gunn, hay muchos creativos de otros medios, de cómics, de películas, que han incursionado en el mundo de los videojuegos, o que hicieron cosas en el mundo de los videojuegos. Que ahora están haciendo otras cosas. Y, por ejemplo, recuerdo que básicamente creo que sí fue una bola de nieve lo que empezó a hacer Dan Slott en los videojuegos de Spider-Man, que terminó derivando después en los cómics, que él mismo escribió gran parte de todo lo que tiene que ver con el Spider-Verse. Y de alguna manera de ahí lo tomaron para lo que ahora tenemos en películas, o por lo menos esa idea de, ¿y si metemos más Spider-Man en una sola película? O sea, sí siento que fue un poco una bolita de nieve, pero sí, o sea, no tenemos muchas veces idea de que creativos que ahora ubicamos perfectamente en algo mucho más mainstream, hicieron cosas a lo mejor no tan llamativas en su pasado, pero pues todos tenemos que venir de algún lado. Sí. ¿Significa que Dan Slott estuvo en qué juegos de Spidey? ¿Desde los de Play 2? ¿O? Sí, él estuvo, mira, ahorita déjame busco el dato exacto, pero él estuvo desde los, o sea, todos los juegos de Spider-Man que tienen que ver con universos alternos, donde sale el Spider-Man Noir y todos esos son con historia de Dan Slott. Y Shattered Dimensions y Edge of Time, que esos dos. Por cierto, desearía poder conseguirlos, y creo que obviamente Shattered Dimensions después de Spider-Verse es ahí una rareza, es raro verlo, ¿no? Sí, y justo aquí hay un artículo que habla sobre eso. Dan Slott habla sobre Spider-Man Shattered Dimensions, que fue de sus trabajos del tiempo de Vinox Activision, y que después terminaron diciendo, no, ya no vamos a hacer más juegos de Spider-Man, y ya. Pero sí, Dan Slott ahí andaba. Ok, sí, es importante porque, bueno, Activision la verdad es que tiene muy buenos juegos de Spider-Man. No habría creído que Insomniac lo superara, pero pues tu playera demuestra que se puso de tiro, ¿no? Y que cuando salió la imagen de la araña blanca, o sea, del traje con la araña blanca, yo lo odié. Yo también. No me gustó, o sea, no me gustó la integración de tanto, tanto gráfico encima del tradicional rojo azul y detallitos en negro como la araña o la orilla de los ojos. O sea, blanco solamente en los ojos, y de pronto que la araña fuera muy grande y que fuera blanca, sentí que se veía muy raro, pero ya en el juego le tomé mucho cariño, y por lo menos en diseño, el diseño de la araña del Spider-Man de Insomniac es probablemente mi diseño de araña favorita. Es una araña bonita, aunque debo decir que eres mejor persona que yo, porque yo lo terminé con el traje que te dan por lo de Black Cat, y ya no volví a usar el. Bueno, sí, sí debo decir que a partir de que te dan, te empiezan a dar otros trajes, sobre todo porque aparte ese, creo que tenías la opción de, creo que si era, si lo habías comprado en preventa, algo, había como un pack, o sea, obviamente está el DLC, pero te daban algo extra si lo habías comprado en preventa, no sé, entonces tenía más trajes y tenía, pues, obviamente más opciones para cambiarlo, y sí, sí, siempre traje uno diferente al del juego, casi, casi siempre. Y, por ejemplo, la versión remasterizada para Play 5, esa tiene un traje nuevo que no está disponible para su versión de Play 4. No recuerdo cuál es, pero hay un traje que solo salió para Play 5 en una actualización. Algo me hace creer que sería Andrew, pero es como, ¿qué prefiero? ¿Jugar con el Peter que sí se parece a Andrew o jugar con el Peter de Tom Holland con el traje de Andrew? Y prefiero jugar con el Peter que se parece a Andrew en un traje que no sea ninguno de los anteriores. Pero bueno, en lo que llega el señor Spider-Games, déjame ver qué más teníamos, porque se me perdió el chatcito donde teníamos la lista de noticias. Bueno, ahorita antes de que llegue algo que vi que no estaba anotado en las noticias, que más bien vi el día de hoy, es que desde ayer está disponible para conseguir en la tienda de Fall Guys el skin del Chapulín Colorado, y al parecer hubo una fiesta. Hubo un evento hoy por parte de, no sé si es Epic, o sea, no sé qué agencia llevó la como fiesta de influencers y medios de videojuegos para justamente anunciar y mostrar la skin del Chapulín Colorado en Fall Guys. Pues viene un poco de lo que ya hemos comentado respecto al extraño o curioso legado de Chapulín, y que ojalá algún día esto escale a algo, lo que sea, pero mejor hechecito que todo el media de Chapulín hasta la fecha. A ver, déjame comparto esa pestañita. Aquí está. Ese es el diseño. Y hasta le hicieron un como, o sea, sí hay ya varios clips, porque aparte, o sea, creo que se puede conseguir desde ayer. Y cuesta, es que tiene un nombre raro aquí las moneditas. Leí que cuesta 1,000 aluviones, que ojalá sean las moraditas, porque son como las relativamente fáciles de conseguir, aunque pierdas, te van dando como esos puntitos. Para que sea, digamos, fácil conseguirlo, porque si son de las otras, supongo que también debe estar la opción de comprarlo así con dinero, como en Fortnite, pero vaya, sí, por ahí ya me dijeron que ya mucha gente lo está utilizando en el juego, entonces si tienen Fall Guys y quieren esta curiosidad, ahorita la pueden conseguir en la tienda. Y salió algo que también había mencionado Alex en las notas que nos estaba pasando, es que finalmente se anunció que ya no va a haber más. Mucha gente ya había estado pidiendo desde hace mucho con la existencia del Xbox Game Pass y de la cantidad de juegos que ponen en la plataforma, que como que para qué está el Games with Gold, que para quienes no sepan, el Games with Gold es, antes del Game Pass existía esta membresía para jugar en línea, que es como el PlayStation Plus más básico, que es el Xbox Live Gold. Ese solamente te permitía jugar en línea, una membresía que debías tener mensualmente, o incluso si podrías comprar paquetes para que te saliera un poco más barato, creo. Pero el punto es que cada mes, igual que con Play Plus, te regalaban 3-4 juegos más o menos. Después llegó Game Pass, y el Game Pass Ultimate, lo que es Game Pass, que es el catálogo de juegos, más Xbox Live Gold, juntos lo convierte en Game Pass Ultimate, que es el catálogo de juegos más la posibilidad de jugar en línea. Pero el punto es que de pronto pareciera que, o sea, sí, creo que son muy pocos los suscriptores de Game Pass que no tienen el Ultimate, que solamente tienen el Game Pass y aparte el Gold. No sé, siento que es algo que ya no funciona. Simplemente decían, ¿por qué no dejan ya, dejan que muera el Gold y solamente tengan la membresía de Game Pass? Nadie, casi nadie los compra por separado. En todo caso, sería más bien gente que solo quiere jugar en línea y que no le interesa pagar la membresía de Ultimate. Pero bueno, el punto es que Gold no va a desaparecer, pero lo que anunciaron fue que ya no van a tener juegos de Xbox 360. Es decir, el emulador de Xbox 360 dentro de las consolas de One y el Serie X o Serie S ya llegó como a su tope de las cosas que pueden mostrar con retrocompatibilidad. Entonces fue un... Van a continuar los Games with Gold, pero ya solamente van a ser juegos de Xbox One. Ya no va a haber juegos de 360. Entonces todo lo que a lo mejor alguien esperaría que pudieran poner como retrocompatible, ya no. O sea, lo que vaya a salir, que si no me equivoco es en octubre. Octubre es el último mes que va a tener juegos de 360, creo. O al menos eso es lo que entendí. A partir de ahí, ya todo lo que dé Gold va a ser de One para arriba. Entonces, pues eso es... Para mí es un cambio lógico dentro de la estructura de lo que trata de hacer Microsoft, pero sí siento que en algún momento va a pasar eso, que va a desaparecer tal cual el Gold y se va a quedar solamente un... Ya, esta es nuestra membresía, la Game Pass Ultimate, tómalo o déjalo. Y ya, porque siento que todo eso va para allá. Sí, también PlayStation le dejó de echar ganitas hace un buen rato, ¿no? A los juegos gratis. Y pues ahorita que ya tienes los otros en el segundo nivel, pues dices, seguro todos se van a ir por el segundo nivel. Es un poco triste porque creo que de la era de 360 todavía hay muchas cosas que vale la pena experimentar. Lo sé porque yo todavía al Play 3 le saco provecho, digámoslo así. Estaba jugando Killzone esta semana. Killzone 2, quise decir. Pero pues... Sí, seguro soy solo yo y muchos ya pueden vivir sin eso. Aunque creo que Killzone 2 sería, bueno, le agradaría pues a los chavitos que les gusta disparar y todo esto. Yo agradezco mucho que todavía, o sea, que hayan lanzado como retrocompatibles para estas generaciones juegos como, lo que he estado jugando en esta semana es el Star Wars The Force Unleashed, del primero, todavía no lo termino, que está como retrocompatible de Xbox 360, también está el 2. Y, o sea, creo que ha envejecido bastante bien, que tampoco es que sean tan viejos esos juegos, sí se les notan las arrugas, por así decirlo, pero creo que en general siguen siendo muy buenos juegos. También por ahí anda otro de mis favoritos, que más bien fue un remake que sacaron para 360, hablando de remakes, que al ratito vamos más con eso, que es el Perfect Dark. Porque está el Perfect Dark solito, que aparte es una remasterización, o sea, no se ve exactamente igual que en el Nintendo 64, gracias a Dios. O sea, sí le metieron un poquito más de gráficos. Que de por sí el Perfect Dark, el modo historia, solo se podía jugar en Nintendo 64 si tenías el Expansion Pack, creo que así se llamaba así, que era un pues, como un cartuchito que le ponías en la parte de enfrente a la consola, que se vendía por separado aparte, a no ser que fuera una consola especial. Solamente podías jugar el modo historia de Perfect Dark si tenías ese cartuchito. Si no lo tenías, solamente podías jugar el modo multiplayer, así con tus compas. Pero los gráficos del modo historia requerían cierto nivel que solamente podías obtener con ese aditamento. Y todavía tiene una mejora en la versión que hicieron para Xbox 360. O cuando salió el 360, uno de los primeros juegos, uno de los juegos de lanzamiento fue el Perfect Dark. Se me olvidó el nombre del... Había un Cero, ¿no? Cero, Perfect Dark Cero, que es como una precuela del Perfect Dark original, que la neta es que no le fue tan chido. No creo que sea un mal juego, pero creo que sí es bastante olvidable en comparación al anterior. Y ese ahí anda, les decía, como juego solito, como retrocompatible o como parte de la colección de Rare. Hay una, sí, tal cual, creo que se llama Rare, Collection o algo así disponible, retrocompatible de Xbox 360, que trae un chorro más de juegos de la empresa. Pero ahí, o sea, siento que sí, como dices, hay muchos juegos retrocompatibles o de otras generaciones que se pueden todavía explotar y que funcionan chido. Por ejemplo, el Ultimate Spider-Man, que es de mis juegos favoritos de Spider-Man de la historia. Ese salió para el Xbox, el primer Xbox, y ese era retrocompatible para el 360. Por eso es que no me he deshecho de mi 360, porque ahí en teoría puedo jugar, digo, no lo he aprendido, pero ahí en teoría puedo jugar mi disquito de Spider-Man. Sin embargo, el de Spider-Man ya no se puede jugar en Xbox One. Y tampoco he tirado mi 360 porque ahí está el Rock Band y no saca... O sea, sí se supone que hubo un Rock Band para el One, pero creo que no está tan chido y aparte tenías que comprar... instrumentos nuevos. En algún momento dijeron, ah, vamos a hacer una actualización para que tus periféricos de la generación anterior puedas utilizarlos con la nueva. Nunca lo hicieron y pues ahí ya todo se fue al caño, porque yo no iba a comprar todo un nuevo set de instrumentos para la nueva consola cuando al final nada más terminaron sacando un solo juego. Eso no se me hizo chido. Sí, por ejemplo, pues los Beatles, recuerdo que para Play 3 traía todos los instrumentos, entonces era, pues ya compras eso y no vas para más. Sí, el de los Beatles, de hecho justamente el Rock Band que yo compré para el 360 fue el de los Beatles, y trae la batería y trae, acá les da igual porque es guitarra, pero lo puedes seleccionar como guitarra o bajo. Se supone que es el bajo de McCartney, pero la puedes usar como guitarra. Y no recuerdo si traía micrófonos, pero algo que está muy chido del juego del Rock Band de los Beatles es que puedes tener hasta 3 micros al mismo tiempo: guitarra, bajo y batería. O sea, pueden estar jugando 6 personas al mismo tiempo. Obviamente, pero es algo complicado hacerle. O sea, que los que van a cantar entiendan que tienen que cantar una pista diferente, y solo en algunas canciones, porque no todas tienen armonías. Pero si tienen armonías, como que es más fácil decir, ah, bueno, yo, este es mi cuadrito de pantalla, voy a seguir las notas de acá. En las que son para cantar es más complicado, porque cuando cantas una canción de los Beatles ubicas una tonada, pero rara vez te pones a analizar que los que están haciendo armonías están cantando en otro tono. Entonces, al final de cuentas, o sea, lo chido es que no te detecta que cada micrófono tenga que cantar una armonía diferente, sino con que todos estén entonados, está chido. Pero pueden cantar 3 personas al mismo tiempo. Aún así suena a que los que cantan la tienen mucho más complicada talentosamente que los que tocan un instrumento. Más o menos. Yo sigo insistiendo que mi juego de Rock Band favorito es el de Lego, porque tiene muchos Legos, porque tiene rolas muy chidas. Tiene la limitante, obviamente, de que no puedes tocar ahí canciones que tengan el sellito de letras explícitas. Pero tiene el modo que es para niños, que es, pues, si se equivocan, no te sacan de la canción, como cualquier otro de estos juegos. Y eso creo que está bastante chido. Tenemos comentarios. ¿Qué dice Fingüe, Jorge? Dice, nos envía saludos, Jorge Kawaii, saludos, buen hueco, saludos, Spider Games. Y un gatito ciego, ¿no? ¿Es un gatito ciego? Dime qué es emoji, es un gatito ciego. No sé si sea ciego, según yo nada más es como un gatito con lentes como de Turn Down for What. Ah, ok. No sé por qué piensas que es ciego. O sea, entiendo que las personas invidentes usan lentes oscuros, pero más bien para mí es como la reacción del gatito de así de, ah, ¿qué onda? Sí, aquí ando fresco como Joe Cool, Snoopy. Es que he estado pensando mucho en Matt Murdock últimamente, supongo. Saludos, Semixli, muchas gracias por andar por acá, buenas tardes. Andamos platicando de cosas viejitas de videojuegos, ya que no hubo Ñoñoticias Gamer este martes, uh-huh. Mea culpa, o bueno, sí, yo no pude porque COVID, pero ya estoy saliendo. En teoría ya en unos días, o ya deberían estar dándome de alta, pero por eso no hubo Ñoñoticias Gamer, y por eso estamos ahora en sábado de Kobocho Bits, adjuntando las noticias que se nos agregaron en la semana. Que de hecho, sí había un par, que bien valían la mención. Bueno, la primera fue, ¿cómo llegamos a esto? Por Lollipop Chainsaw y su remake, pero ya cerraremos con eso también. Saludos al buen Alberto Palomo, que dice, guaco, como la canción de Magneto, los Beatles suena tremendo, sonó tremendo. Que esa era canción italiana. Que sí, eso era lo que hacían para Magneto. Decían, canciones en francés y en italiano, hay que hacerles versiones en español y que la canten estos chavos en Bermudas. Uh-huh. Así es. Muchas gracias, Emixli. Dice, qué bueno que ya estés de salida y que ya te estás sintiendo mejor. Sí, todo chido. Realmente la pasé mal. 3 días, como jueves, viernes y sábado de la semana pasada. Esta semana he estado bastante relax en cuanto a síntomas, pero todavía hay un poquito ahí como de congestión es lo que siento, pero nada más, pero ya todo chido. Bien, bien. ¿Qué más teníamos? Déjame ver, tratar de recordar. Recuerdo muy bien en qué cerraba esto, pero no recuerdo las noticias. A ver. Justo estoy buscando gráfico para eso, pero la siguiente nota que tenemos es el anuncio que, miren, yo durante mucho tiempo, así como durante muchísimos años he sido jugador constante de FIFA, también durante muchos años fui jugador constante de uno de básquetbol o sea, era la versión de básquetbol como de FIFA, porque era de Electronic Arts, que era el NBA Live, pero después NBA Live empezó a tener su competencia, que sí siento que le ganó el espacio y por eso NBA Live ya no existe. Y ahora lo que tenemos es NBA 2K. Y el que se anunció esta semana fue, pues ni más ni menos, uno que incluye a su aérea majestad, Michael Jordan. Espérenme, les comparto. Está. Ahí está, su aérea majestad. Que finalmente, o sea, el tráiler que presentaron está muy chido porque sí, hasta hacen como una especie de recreación de la clavada más la clavada más famosa de Michael Jordan. Y pues, que aparte, esta es la Michael Jordan Edition, o sea, es una edición especial. Va a haber una edición como estándar que no incluya a Michael Jordan en la portada, pero todo el mundo va a querer. Vamos, me incluyo porque aunque tiene años que no juego un videojuego de básquetbol, por supuesto que tengo ganas de comprar esto. Sí, ese es el gancho, ¿eh? Son tres versiones las que van a manejar. Es la de Michael Jordan, es la de atleta, son dos de atleta, uno de dos chicas de la WNBA, el básquetbol de la Liga de Mujeres, y otro con un jugador de los Soles de Phoenix, que no sé quién es, pero me imagino que la estrella de los Soles de Phoenix. Debe Obviamente ser la horrible, mayoría. Sí. ¿no? Ser la estrella de los Soles de Phoenix el mismo año que sale la versión de Michael Jordan. Pero sí, la verdad es que se antoja, sobre todo porque se parece un montón. Sí. Bueno, se ve muy bonito el gráfico. Entonces, además, siguiendo un poco esta comparativa con el FIFA, significa que en 2 años pues ya va a estar a un precio En un año, bajo en comparación con otros juegos, o y sea, va a ser estos muy juegos, disfrutable. sí, estos juegos de la NBA de 2K se devalúan al año, o sea, sale ahorita en unos meses y al año en febrero ya te lo compras en $100. Así de feo. Creo que a ustedes en el norte les va mejor que aquí. Aquí no es como que lo consigas en 100 pesos, pero digamos que está No. muy por debajo de los 1000 y eso ya se agradece. De En digital. Devin Booker se llama el basquetbolista, que es la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla para quienes están, que está la versión estándar, la versión de lujo y está la versión de Michael Jordan, que es la que trae obviamente a Michael Jordan. Tip porque yo estaba revisando y dije, según yo tengo uno de esos juegos, o sea, no comprado por mí, sino que existe en mi catálogo de Xbox, y es porque el NBA 2K22, que es el de este año, o el anterior a este que está por salir, lo incluye Game Pass. El juego salió, en teoría salen más o menos por fechas similares a FIFA, por ahí de septiembre, octubre, pero lo incluyeron en el catálogo de Game Pass por ahí de marzo, si no me equivoco, marzo, abril. Entonces, sinceramente, sí estoy esperando que, o sea, veo muy probable que vayan a incluir este juego, aunque no es de Electronic Arts, porque podríamos pensar que es de, ¿cómo se llama? EA Live, o que tiene su EA Play, que es la plataforma tipo Game Pass de Electronic Arts, que está incluida con Game Pass. Entonces, hay muchos juegos de Electronic Arts que se incluyen ahí, no los más nuevos, y los más, o sea, los más nuevos sí se incluyen, pero se incluyen ya pasado por lo menos medio año de lanzamiento del juego. Como el FIFA, por ejemplo, ahorita el FIFA ya está en Game Pass para que lo puedan jugar sin tener que comprarlo, pero es el FIFA 22 y el que va a salir es el FIFA 23, el último FIFA con ese nombre. Pero sale por ahí de septiembre, octubre. Entonces yo creo que este juego también va a estar en Game Pass, pero por ahí de marzo o abril del próximo año. Sí, y está divertido, ¿eh? Yo te compré para el Switch hace como el año pasado, el 20, digo, me costó 99 pesos. O sea, por eso digo que se devaluaron muy feo en digital. Ok, ok. El problema es que eso lo hacen porque te cierran el servidor muy rápido. El año pasado, a mitad de año, cerraron el servidor de ese juego. Entonces, la mayor parte de lo chido del juego, que es crear tu personaje y llevarlo a ligas y así, solo es en línea. Entonces, ahorita tengo el juego, pero solo son con los equipos ya establecidos, jugar como pues torneos y lo que tiene, pero todo lo digital, pues ya murió. Y esta es la otra portada con las otras atletas que recibieron mucho hate de hombres blancos cisgéneros, como ¿por qué mujeres van a estar ahí? Juegan mejor que tú, o sea, para empezar, ¿para qué te...? Sí, digo, le das a todos un espacio y eso es lo importante. Ajá, aparte como... ese espacio le esté quitando a Jordan. O sea, una como si les fuera a afectar en el juego. Ajá. Solamente es una portada. Una, dos, hay cuatro portadas. O sea, son dos de un jugador del hombre de los Soles de Phoenix. Una más que es de Michael Jordan y una más que es la de las chicas. No entiendo ese hate. O sea, aunque fuera la única cubierta del videojuego, ¿vas a jugar el juego o solamente vas a estar viendo la carátula? Y de todos modos, si solo vieras la carátula, ¿qué te afecta? ¿Qué en ese momento dejan de ser hombres, se les cae el pilín? No sé, no entiendo los comentarios de ese tipo. Sí, es un poco extraño. O sea, de nuevo, porque están las cuatro portadas, bueno, sí, las cuatro portadas. No le estás quitando nada. Y hablando un poco de esto, también en el FIFA ya está la liga, ya están las ligas femeninas incluidas, ¿no? Algo así. Sí, estaba. Yo recuerdo selecciones, ligas, no sé, selecciones, sí. Ah, okay. No, sí, selecciones. Ah, ok. Las incluyeron hace un par de años, porque jóvenes, las mujeres también juegan videojuegos y también hacen deporte. O sea, cualquiera de esas mujeres me da una arrastrada en el básquetbol y... Y pues de hecho, en el modo historia, porque recordemos que creo que fue en el 17, 18 y 19, no, probablemente más para acá, de los FIFA, hubo tres juegos de FIFA que fueron como una trilogía de modo historia de un solo personaje, de su ascenso, caída y resurgimiento como jugador profesional a nivel internacional. Creo que la última parte de esa trilogía justamente tiene que ver con una de sus hermanas, que resulta que también se quiere dedicar a eso, al fútbol, y termina, o sea, el modo historia termina integrando, o sea, mezclando que a veces juegas como el protagonista y a veces juegas como su hermana, y digamos que la historia del protagonista es como termina contratándose para un club profesional y le va muy bien, depende de las decisiones que tomes, y después te dan a elegir a qué equipo de los más grandes vas a representar y terminas jugando una final de Champions, por ejemplo. Y a la par, la historia de la hermana es que ella termina entrando a la selección de Estados Unidos y juega el Mundial Femenil. O sea, los dos tienen como su parte de historia, pero uno es a nivel clubes y el otro es a nivel selecciones. Interesante. Yo la verdad extraño el modo historia, o sea, entiendo que no es una historia que pueda, o sea, si ya platicaste, no es como que vayas a seguir contando la historia del chavo hasta que se retire, porque siento que perdería un poco de frescura. Creo que contaron bien la historia en esos tres, en esas tres generaciones, en esos tres juegos, pero sí extraño ese modo historia, porque la verdad era muy divertido. Sí, le da algo para el single player, ¿no? Más allá de que... Sí, todos lo más... los deportes siguen siendo lo mejor para el multiplayer que queda en nuestras generaciones. Multiplayer offscreen, vaya, offline. Pero se mantiene la opción de que tú hagas tu jugador, ¿no? Hagas tu jugador. Sí, y el modo carrera, pero lo chido, ajá, del modo historia es que era más cinematográfico, o sea, había como tensión. Y oye, te llegaba tu agente a decir, oye, llegó Adidas a ofrecerte un contrato y no sé qué, pero tú ya habías platicado con Nike y entonces tienes que decidir entre cuál otra. Y al mismo tiempo que vas haciendo aliados, pues vas perdiendo otros, vas haciéndote de enemigos, de contrincantes, o también qué tanto dices, no, pues es que este fin de semana es el cumpleaños de mi mamá y la quiero ir a felicitar, o quiero ir a celebrar con ella, pero la gente te está diciendo, no, es que ese día tienes que ir a una sesión de fotografías para tal marca, y si no lo haces, nos van a colgar y ya no nos van a llamar, y tú tienes que llevar esas decisiones, y eso está muy chido, y es algo que no tienes en el modo carrera. En el de 2K de básquetbol, ¿sí tienes eso con la creación de tu personaje? Porque tienes que decidir entre patrocinadores, entre lo que tienes que hacer, las respuestas que das a la prensa también influyen en la percepción de cómo crece tu ego y cómo tus compañeros se juegan contigo. Que lo más parecido a eso que tiene FIFA, porque digamos que FIFA solo tiene el modo historia y el modo carrera, lo que hicieron después de que ya no tuvieron el modo historia, lo que trataron de hacer semejante, fue el que le decía a Jorge que era como el, se llama modo Volta, que es lo más parecido al FIFA Street, que ya no existe el FIFA Street, que justamente es una especie de modo historia en la que tú creas a tu personaje. O sea, pero ahí no juegas como, no eres un jugador profesional, sino un jugador de callejero, y tal cual es en canchas chiquitas, y te vas encontrando como con los mejores jugadores del mundo, pero a ese nivel, a nivel callejero. Y todo está en hacer como acrobacias, y normalmente te dicen, arma tu equipo, puede ser un partido hasta 5 contra 5, pero también puede ser un 3 contra 3. Entonces tienes un portero y nada más dos jugadores, y tratar de hacer jugadas rápidas para meter el gol, y ese sí se siente como modo historia con tu personaje creado por ti mismo, pero junto con toda la parte de tomar las decisiones de patrocinios, de a quién vas a reclutar para tu equipo, porque aparte siento que es muy como Dragon Ball o Supercampeones, en el sentido de que te enfrentas a alguien que te ve con cara de, ah, yo soy el malo y voy a derrotarte y no eres tan bueno, y cuando le ganas te dice, ah, siempre sí eres bueno, ¿qué te parece que me uno a tu equipo? Y así, es como de, ahora le va, mis sí. enemigos ahora son mis amigos. Qué agradable sujeto. Que sí alcancé a bajar ese FIFA para jugar, solo que justo se terminó el PlayStation Plus a 5 días después, pero cuando lo vuelva a contratar, pues ahí estará esperándome para jugar. Carlitos Parker nos dice, ¿veremos a Dani Alves en Pumas de FIFA 23? ¿O serán solo rumores y tendremos que hacer modo carrera para ficharlo? No lo sé, Carlitos. Es rumor fuerte que pueda llegar Dani Alves a Pumas. No recuerdo cuándo es el último día del cierre de registros del fútbol mexicano, pero sí es un rumor fuerte que Dani Alves podría llegar a sus 80 años a jugar en los Pumas. Como es extranjero, sí le dan como un mes o dos más. O sea, sí es como, bueno, no es a mitad de liga, pero creo que es el partido 5 o 6 máximo para registrar a alguien extranjero, ¿no? O sea, que venga de otro equipo que no juega en la liga mexicana. No lo sabía. Alberto Palomo también nos dice que en Monterrey a los juegos los cambias por garrafones de agua. Entras con una botella de Bonafont y ese es tu pase de entrada. No, porque no querían la Bonafont, ¿no? Necesitas como... Pero sí me veo yéndome en un auto con al menos unos 8 garrafones de agua para sacar, pues no sé, el Fallen Order, el Final Fantasy VII y otro par de cosas por ahí que necesita mi vida. Y aquí sí, está... Mr. Max, hola, Mr. Hola, Mr. Max. Aquí hubo polémica en la Laguna en el juego contra Monterrey porque la porra les gritó que... ¿Cómo les gritaba? Le estaban gritando que nosotros que no tenían agua o algo así a la gente de Monterrey y se sintieron. El 22 de julio es el cierre de registros para jugadores que jugaron en la Liga Nacional y el 12 de septiembre es el último día para registrar a jugadores que jugaron en otro país, bueno, en otra liga. Hoy tienen bastante tiempo. Es muchísimo tiempo. Sí, es media temporada. Pues, sí, prácticamente. Considerando que el Mundial este año va a ser entre noviembre y diciembre, 12 de septiembre es ya como tan nada de cerrar el torneo, ya nada de llegar a la liguilla casi casi. Sí, sí, totalmente. Me encanta porque una vez más convertimos como Chovich en la covacancha. Cada vez que hablemos de un título deportivo eso pasa. Y la nota era de la NBA, ni siquiera era de fútbol. Bien, equipo. Hace rato nos saludamos al buen Carlitos Parker, que es justo quien nos decía que si veíamos a Dani Alves en el FIFA 23. Saludos, Carlitos Parker. Si no llega legalmente, lo puedes incluir. en tus modificaciones de equipo. Sí, eso sí. Puedes cumplir el sueño que no se da en la vida real, como por tantos años los fanáticos de Cruz Azul lo veían campeón. Amaba ese... Los memes dejan de servir, dejan de ser de utilidad, porque amaba ese meme que decía: el FIFA tiene una dificultad secreta llamada a ser campeón al Cruz Azul. Justo ahorita que estábamos platicando de las cubiertas, algo que suele hacer FIFA en sus redes principalmente es que como para que tú puedas personalizar la caja de tu juego como tú quieras, dependiendo del equipo al que vayas, lo he visto que lo han hecho ya varios años, es que pone imágenes para que las descargas y las imprimas ya al tamaño para que puedas tener tu cajita de FIFA pero con el escudo del equipo al que tú le vayas. Por lo menos lo he visto en EA Sports Latinoamérica, y lo hacen con equipos, por ejemplo, de la Liga MX, como de le vas al Mazatlán y nunca vas a ver un juego con un jugador del Mazatlán en la portada, ten, aquí está uno con el logo de tu equipo para que lo puedas imprimir y se lo pongas. Y en teoría es diseño oficial, entonces es válido. Me parece una gran solución. A mí me gustaba mucho en la época de Play 3, juegos, yo creo que sobre todo japoneses, que podías voltear y tenían como dos covers distintos. Tanto los Hyperdimension como los Blast Blue, los recuerdo mucho por ese detalle. Sí, si no me equivoco, los Mass Effect, por ejemplo, no sé si los tres, pero por lo menos el 3, creo, podías voltear y poner la imagen era la misma, nada más cambiaba si era el comandante Shepard hombre o comandante Shepard mujer, entonces ahí sí podías elegir la portada que quisieras. Creo que también, no sé si el Cyberpunk 2077 también tenía una onda así, creo que sí. Todavía hay muchos juegos que todavía tienen eso, ¿eh? No recuerdo ahorita uno a la mente reciente, pero sí. De hecho, los juegos de Pokémon volteas la contraportada y es el mapa de la región. Eso es muy elegante. Sí, pues en la era de principios de Play 3 todavía al menos había como arte inverso. Arte en el inverso, ¿no? Pero algo que noté mucho en la época de Play 4 es que ya no había tanto. Está fancy. Están bien bonitos los dos. Como quisiera que el juego funcionara. Es como el Unity, que ya funciona. Sí, ahorita la verdad es que hay mucha gente que lo está jugando y que está, sobre todo porque como ya no tiene mucho que hicieron disponible el upgrade porque este juego por aquí dice que tiene Smart Delivery. Y el Smart Delivery es que lo compras para Xbox One o para Play 4 y lo juegas en tu consola de Xbox Serie X o en Play 5, y se supone que ya tiene ese upgrade para que se vea como juego de nueva generación. Como recientemente liberaron esa actualización, hay mucha gente que lo está volviendo a jugar o que lo está empezando a jugar, que aparte si ahorita lo buscan en cualquier momento, o sea, siempre está ya muy barato. Yo lo jugué desde que salió, tuve en todo lo que jugué, y lo jugué muchísimo, como dos o tres problemas de glitches y nada que no... fuera de un cierro el juego, lo vuelvo a abrir y ya, o sea, no me borró nada importante ni nada, no tuve grandes broncas con el Cyberpunk, y me parece un gran juego, de verdad. Si no lo han jugado y les interesaba, pero justamente se amarraron porque todas las broncas que tuvo, jueguenlo porque está muy chido. Yo lo llegué a ver en el Rock Show como en 300. Interesante. Eso es lo que no entiendo, eso de que, es que tiene muchos señores, vivimos nuestra época era de emuladores chafas de PlayStation y Nintendo 64 con montones de glitches, ¿de qué se asustan? O sea, sí, la verdad es que no lo entiendo. Estaba jugando el Marvel Nemesis Rise of the Imperfects y está bien roto en el mal sentido de la palabra, no roto de OP, y aún así es una chulada de juego porque es el único en donde Daredevil se mueve como Daredevil en todo su esplendor. Alberto Palomo nos comenta que ojalá que el que tiene portada de Michael Jordan tenga una rola exclusiva de Two Unlimited de Space Jam. La verdad es que es un bonito wishful thinking. A mí me gustan mucho los soundtracks de este tipo de juegos de deportes. Creo que lo mencionamos del FIFA Street, lo mencionamos de los PES de los 0-0, los PES de los 10, no tanto porque ya traía como mucho ritmo latinoamericano reggaetón. Está padre, supongo que les encantaba pues al verdadero target de eso, pero pues yo extrañaba el Britpop que solían manejar antes. Sí, yo hay mucha música que descubrí gracias a los FIFA. Sí, la verdad es que era una gran selección. Soné muy sangrón, ya lo sé, pero bueno, soy la persona mala y horrible de la covacha y que suene sangrón está dentro de parámetros. No, pues que habemos gente que solo no estamos escuchando música siempre, sino que nos topamos canciones así esporádicas en la más media que consumimos y pues ahí es como conocemos las cosas. Sí, yo ahí conocí a Muse. Y después un día que me tocó trabajar en un concierto de Muse, cuando no los conocía, tocaron una rola que dije, ¡esa es del FIFA! ¡Esa es mi rola! Sí. Y ya, y después me gustó mucho la banda y ya me hice fan de Muse. Pues fue mejor que como nosotros con Crepúsculo, que ahí como conocimos a Muse. Exacto. Es que Crepúsculo tenía un soundtrack increíble. Uh-huh. Es como Hearing Damage. ¿Por qué Tom York ha aceptado hacer un soundtrack de Crepúsculo? No sé, se supone que es la persona más sangrona del mundo y que no dejaba que Creep salga en cualquier película y no sé qué. Y hizo una chulada Hearing Damage. Y luego está, pues sí, Muse. Uh-huh. Está The Scar for Cutie, que a lo mejor es más emo y sí funcionaba para eso, pero me gusta mucho. Para amor. Supongo que funcionaba. El otro día vi en un Instagram unas comparaciones de cómo cae Edward y cómo cae The Batman, y es como bien curado de esos paralelos. Y ya estaba ahí este buen hombre Pattinson, aunque no lo sabíamos. Dice Félix que saludos a The World's Finest y a Spider Memes también, abrazotes. Saludos, Félix. Saludos, Félix. Eres fan de Guaracán. Estamos compensando lo elegante que te pusiste el martes por ninguna razón, perdón. Pero ahí tuvo ñoñoticias, vintage, retro, rucas, pero como quieran llamarle. Dramatic. Boomer. Le haré caso al meme de Sophie de yo quería a los otros. Sí, sí, me dio mucha risa. Porque en automático es como de, cámara, va, y nosotros qué, y yo así de. No, es que cuando algo funciona, no lo arregles. No, todo funciona, no más que sí, las producciones covachas ya como que nos pasamos de lanza y tenemos para todos los días copados a todas horas. Y más cuando un día tenemos transmisión de 6 horas, pues más. Se necesita un programa matutino de revista. Muy bien. Para que invitemos a Mafe Walker a que hable en Alien. Y entonces sale Francisco y le dice así, a ver, dinos ahorita algo en Alien. Y así. Yo, esos clips que vi en TikTok de esa mujer en un programa justamente de revista mexicano, era como, ¿cómo rayos le están haciendo los conductores para no cagarse de risa mientras esta mujer está haciendo esto en vivo en televisión nacional? Así les quitan el sueldo, ¿no? O sea, así les dijeron, mire, el día de hoy tienen una labor muy importante. Es no reírse. Y ya, ¿no? Fallaron en su intento, pero lo hicieron lo mejor que pudieron. Lo intentaron. Yo sí vi por lo menos a uno que sí mantuvo su gesto muy así como de, qué interesante suena eso, que no entiendo qué estás diciendo. Sí. Yo quiero creer que si Fernando de Solar hubiera estado ahí, habría sabido cómo hacerlo. Dice Félix que la sugerencia es la sucursal. ¿Cuál sucursal? ¿Sucursal de la covacha o sucursal de qué? Sí, también a mí me confundió un poco el statement de cuál es la sugerencia en cuanto a sucursal. Pero bueno. Pero bueno, hablando de sucursales, vamos a ver la última nota con una sucursal. No sé si se alcanza a escuchar. PlayStation Studios pues liberó este teaser que tanta gente estaba esperando, porque incluso la gente decía que este juego se iba a retrasar al próximo año, pero no. Es el God of War Ragnarok. Aquí el boy ya está un poquito más grande. Lo dejé sin audio para que escucharan mi bella voz y porque duraba 30 segundillos. Y porque el audio podría comprometer nuestra transmisión. También. Sí, después nos tumban. Eso, lo importante es la fecha de salida, que ya es el 9 de noviembre de este año. El God of War Ragnarok, ya por fin lo vamos a tener en nuestras metas. ¿Tú dirías si tuviera un Play 5 y tuviera dinero? Ajá. Pero en mi caso, por ejemplo, tengo el God of War, la primera parte de ese God of War, y esto me prende de, ok, ya debo jugarlo, tengo el Hellblade a la mitad, tengo que hacer el Resident Evil 2, pero quiero creer que de aquí a que sale ese juego, podré jugar God of War. Este es uno de los juegos que dejé a medias también, pero ya le tengo que dar la vuelta otra vez. Me puse a jugar el Breath of the Wild, que también había dejado a medias, pero sí, hay que regresar con el God of War. Sí, creo que a lo mejor y hasta tenemos un programa especial de ello. Yo he jugado el 1, una parte del 2... y eso es todo, pero podría jugar el Ascension sin Play 2, porque no matas a Zeus ni a Hércules de maneras horribles, entonces mientras no tengas que matar a los dioses de maneras dolorosas, creo que puedo hacerlo. Mr. Max dice que nunca jugaba a los God of War, ahí nos parecemos un poco. Yo jugué el 1, de hecho, porque alguna vez lo dieron como en $50 el 1 y el 2 para Vita, y la verdad es que le va muy bien al Vita. Y Carlitos Parker, ¿quieres jugar un God of War y no matar dioses, Jorge? ¿Lo para qué juegas el God of War? Pues por eso, yo no quiero matar a los dioses griegos, me caen muy bien. Son muy humanos. Dice Carlitos Parker, yo vi un meme de la señora que habla disque alien al lado de Tolkien, imitando la escena de Doctor Strange, donde ella dice, si yo inventé mi idioma soy una villana y si tú lo haces eres un héroe, JRR. Si la señora tiene la estructura gramatical de Quenya, voy y le beso la mano. Sin pleito, o sea, si tiene esa estructura gramatical tan complicada, por la que entendí la estructura gramatical de los idiomas reales y lingüística, cada además, yo le beso la mano, así sin pleito, Carlitos, te lo juro. Que hablando de Tolkien, me voy a tomar la libertad de enseñarles algo que salió esta semana, porque aparte se tienen que colgar de la famita. O bueno, de lo que va a salir por esas fechas, que básicamente es la serie del Señor de los Anillos, de Rings of Power. Entonces, los que están produciendo este juego dijeron, vamos a lanzarlo en estas fechas, y ahora es un gran momento para lanzar el tráiler. Que yo vi el tráiler para Xbox y de pronto vi que decía nada más Xbox One y Xbox Serie X, y dije, ¿a poco va a ser exclusivo? Pero no, hay un tráiler igual para PlayStation, entonces va a salir para... No sé si va a salir para Switch, creo que no, o por lo menos no de inicio. Sí, probablemente le estás exigiendo demasiado a Switch, ¿no? Fíjate no que sé. No. Yo creo que no. Ya viendo el juego, no. Ajá, yo creo que sí son gráficos que podría aguantar el Switch. Sí. A lo mejor la resolución sí, los gráficos sí. Igual sí. El movimiento tal vez no, pero no, sí, sí se arma. Digo, el problema con el Switch es que es raro cómo optimiza y luego te salen pequeños problemitas. Quizá vaya a salir un poco más adelante. No sé si el gameplay va a ser puro sigilo, como se ve aquí con Gollum. Uh-huh. Si es así, yo creo que no habría mucho problema, ¿eh? Pues no. Si puedes matar todo, excepto un Nazgûl, claro, si puedes matar todo menos un Nazgûl con sigilo, me va a dar lo que Assassin's Creed no me ha dado desde hace 5 años. Sí, se supone que sí, cuando ahora que fue la Summer Week, Game Week, o lo que sea, que justo anunciaron la fecha de salida, lo que estaban hablando del gameplay es principalmente, o sea, no puedes convertir a Gollum en un héroe de acción porque no lo es. Sin embargo, sí vas a tener la necesidad de deshacerte de algunos enemigos en algún momento, entonces tu manera de matar es totalmente así, tratando de con un cuchillo y así a yugular y esconder el cuerpo después. Todo es en sigilo, y eso suena algo que me dan muchas ganas de jugar. Sí, la verdad es que sí, y de hecho, pensando en los dos, Shadow Mordor y Shadow World, pues también tenían mucho el feeling de Assassin's Creed combinadito con Batman, muy bien logrado. Incluso diría que son mejores herederos espirituales de cómo debió haber evolucionado Assassin's Creed que cómo evolucionó Assassin's Creed. Entonces, la verdad es que me emociona. Nunca he jugado Shadow of War, entonces para cuando salga Rings of Power, igual y me aviento por Shadow of War, que es una deuda histórica, pero pues, habrá que jugarlo cuando se pueda. El Shadow estaba chido. A mí me gustó lo que tenían, o sea, el modo era entre sigilo, si tenía sigilo o con ataque. Lo que me gustó mucho era la rejugabilidad, porque como eran líderes orcos, y si matabas a uno, otro tomaba su lugar, o si te mataban, subía del lugar ese. O sea, te cambiaba mucho, mucho el juego. Sí, el primero, el Shadow of Mordor, no lo jugué. El War sí lo jugué, pero no lo acabé. Pero también es de esos que digo, ah, quiero volver a, o sea, quiero volver a entrarle, porque aparte el gameplay es muy bueno. Muy sí, el War sí se siente como una secuela del Mordor, pero también se siente como un upgrade. Sí hicieron bastantes, o sea, los ajustes que hicieron sí fueron para una mejor jugabilidad. ¿Y es el mismo estudio el que está haciendo este? No, porque se supone que los Shadows son basados en las películas, y este no, este es más como indie. Pues hay de ustedes, pero por ejemplo, yo me odio mucho porque sé que Shadow of Mordor es canónicamente incorrecto en muchos modos, pero es muy disfrutable. Igual que como el que mencionaba de Play 3, el War in the North. Es técnicamente no funcional, pero trata de meter un montón de cosas de todos los canon, y a mí me resulta un esfuerzo muy, muy recomendable. Alberto Paloma nos dice que sí es Metal Gear con Gollum, yo diría que es Assassin's Creed con Gollum, pero entiendo tu punto. Digamos que por el hecho de que no tienes armas de distancia y esos hermosos, hermosos dardos tranquilizantes, yo lo llamaría más Assassin's Creed, pero sí es Stealth con Gollum. Ya vi el tráiler de Gollum, dice Carlitos Parker, y sí quiero jugarlo mientras leo El Señor de los Anillos en tapa dura y dibujos de Alan Lee. El tráiler se me hizo bellísimo visualmente, digno de la Tierra Media. Sí. Qué bonito, pero mientras no salga Psycho Mantis ahí, pues no va a ser un Metal Gear. Dice, no sé, mira, según yo no hay Psycho Mantis en Metal Gear Solid 3 ni 4. Bueno, no en el 3, en el 3 sí. Dice Mr. Max que si recomendamos los que sacaron para GameCube del Señor de los Anillos, no sé cuántos fueron en total, pero los que yo jugué sí, que fue el Retorno del Rey, el War in the North, y hay otro. El de las dos torres, el Fellowship, que es de los libros, que siempre he querido volver a él porque mi inglés no daba para acabarlo en aquel entonces. ¿Jugaron el del Hobbit? El que era más como caricaturesco. Sí, de hecho ese justo era muy bueno. Este feeling me recordaba ese al juego del Hobbit, sí, todos esos los jugué, pero sí, los que salieron para GameCube sí, recomendables, yo diría que sí. Dice Mr. Max, porque luego los ve hasta como por 80 pesos. Adelante, Mr. Max. Sí, es una buena oferta, si eres fan de, yo diría que de las películas, o sea, si eres fan de los libros te van a gustar algunas cosas, como decía Jorge, porque incluye cosas que no salen en las películas, pero que tiene que ver con los libros. Entonces vas a decir, ah, entendí esa referencia, o ah, ese personaje no había salido, y eso te va a gustar, pero aparte como juegos son bastante entretenidos. Sí, la verdad, sí, creo que para películas son sobre todo Las Dos Torres y El Retorno del Rey, que son muy buenos como juegos de películas. Incluso esas son la razón por la cual yo tenía un GameCube, y pues para libros tienes El Hobbit, el Fellowship of the Ring y uno que se llama The Third Age, que es el que dicen que es muy cierto. The Third Age, ese también lo jugué. No me acordaba. Final Fantasy VIII, sí. Alerta de spoiler, nos dice Alberto Palomo, se muere Gollum, pero probablemente no durante este juego. No creo que llegues a conocer a Frodo. Yo creo que se queda en que a lo mejor justo al final es que te captura Frodo, creería. Habría que ver. El lore da para mucho en todo ese lapso en el que escapa y se mete otra, pues, desde los elfos y todo. Alberto Paloma se dice que yo odio Shadow of Mordor porque salen personajes morenos. No me acuerdo si en el primero salen personajes morenos, en el segundo sé que hay un guardia de la citadela de Gondor que es moreno. Bueno, no es moreno, no, ese es una persona, no estoy seguro de cómo decirlo para que no suene feo, pero bueno, tiene una característica étnica muy específica de una zona geográfica, Y tiene sentido porque en los libros, arribita de Gondor, hay justo personas que tendrían una característica racial totalmente distinta a los gondorianos, que son los que pues, vienen de otro lado y son muy blancos, pero justo interactuarían tal vez, y si lo explican así, si explican que es alguien que salvaron o que su padre lo está cuidando, honrando a alguien que lo salvó en los bosques, me parece que estaría muy bien logrado. Lo que yo quiero es que expliquen eso, que se metan suficiente en el lore para decir, es así por esto, no nada más es así, no, es así por esto. Un hechicero lo hizo, punto. No, yo quiero la explicación, Es así porque el Departamento de Derechos Humanos nos pidió que lo incluyéramos en el casting. Ajá, sí, no, eso es muy X. Tú sabes, Jorge, el sol le da muy fuerte y como trabajan en el campo, la piel se le hizo morena. Ajá, como Aragorn, pero no, ese personaje no es así, ese personaje tiene características étnico-raciales de distintas y se puede justificar, pero habrá que ver. Cuando juegue Shadow of War más tarde en el año estaremos discutiendo si lo explican. No, soy un gran Boromir porque puedo consumirme por el odio y luego tratar de redimirme tal vez. Creo que porque querías robar joyería. Pero bueno, eso ya fueron todas, ¿verdad? Disculpen, yo tuve que ir un ratito, ya no vi de unas partes, ya fueron todas las noticias. Entonces vamos a pasar al certificado Cobocho de este día. Bueno, mi idea inicial de este día del certificado Cobocho era rendirle tributo a Kazuki Takahashi, que es autor de Yu-Gi-Oh! Como sabrán, la noticia de esta semana fue que lo encontraron no en la vivisión, como dicen ahora los chavos. Entonces, quiero hablarles de tres juegos de Yu-Gi-Oh! Por si alguna vez jugaron y lo dejaron, o nunca han jugado Yu-Gi-Oh! Y solo vieron el anime, o no vieron el anime, pero les interesa saber de qué es esa cosa, les voy a dar tres opciones para que se metan al mundo del Yu-Gi-Oh! Dos opciones para que no gasten tanto, y una para que gasten una vez y ya no tengan que hacerlo otra vez. El primero, que sería la opción más básica para empezar, es el Yu-Gi-Oh! Este juego es para celulares, también lo pueden jugar en Steam. Es un modo más sencillo de jugar Yu-Gi-Oh! Se llama, ya lo bautizaron como Speed Duel. En Yu-Gi-Oh! Tiene 5 espacios para monstruos. Ahorita creo que ya hay uno más extra, pero aquí solo tienes 3 para monstruos y para cartas. Tienes espacio para cartas de las mágicas, las de trampa, etcétera. Este juego es relativamente rápido, por eso se llama Speed Duel. Los turnos no duran tanto como uno de Yu-Gi-Oh! Normal. Es free to play, lo pueden bajar para su celular, Steam, creo que alguna, no recuerdo para qué más. Y mientras juegas te dan gemas que puedes cambiar por sobres y ya armar tu deck. Hay decks muy variados ahorita. Muchos decks meta van cambiando con el tiempo y cada 2 semanas, cada mes van metiendo más cartas todavía. Es muy intuitivo. Te puedes jugar con los personajes del anime. Empezaron con el Yu-Gi-Oh! Tradicional, luego metieron a los de GX, luego a los de 5D y ahorita creo que ya están los del péndulo. Así que es una opción sencilla si no quieren perder mucho tiempo, porque un juego tradicional de Yu-Gi-Oh! Puede durar mucho tiempo. Qué bueno. No sé si jugaron este. No, la verdad es que nunca he jugado Yu-Gi-Oh! Tal vez tuve tazos de Yu-Gi-Oh! En algún punto. Y eso es lo más. No, alguien me regaló un dragón negro de ojos rojos, creo. Tengo que debería de andar por ahí. Una vez me regalaron esa carta y eso es lo más cerca de Yu-Gi-Oh! Que he estado. No, yo sí Gracias a Yu-Gi-Oh! Conocí muchos amigos en la escuela. Pasé contabilidad gracias a Yu-Gi-Oh! Porque un amigo de ellos me enseñó contabilidad antes del examen. Y ahí tengo mi carpetita con las tarjetas que me sobraron. Puro bachancillo, pero pues ahí quedó. Yo sí llegué a jugar Yu-Gi-Oh! Pero muy poquito, porque igual casi nadie de mis amigos jugaba. Más bien una vez un amigo me regaló un deck y con ese medio empecé a jugar, pero como no tenía con qué jugar, casi no lo jugué. Sí jugué un videojuego, creo, no estoy muy seguro, que es el Eternal Duelist Soul, que es para Game Boy Advance. Uh-huh. Y probablemente lo jugué en emulador, o sea, ni siquiera la versión de cartucho. Sí recuerdo que me gustaba mucho jugar ahí, porque aparte ahí sí tenía con quién jugar, ¿no? En la vida real, ¿no? De juegos de cartas, en la vida real, lo que sí jugué entrando a la universidad, no, yo creo que no por más de un año, fue Mitos y Leyendas, que era, o sea, pero esa era ya una onda más latinoamericana, o sea, ese se producía acá, ilustradores de chilenos, por ejemplo, ahí conocí el arte de Mauricio Herrera, que es un gran, gran ilustrador chileno de arte fantástico. Y por ahí menciona a Alberto Palomo que Yu-Gi-Oh! Nunca le gustó porque Magic the Gathering manda. La misma persona, mi amigo que me regaló mi deck de Yu-Gi-Oh! También juega hasta la fecha, sigue jugando, tiene su grupo de amigos de Magic, pero vive en Monterrey, entonces yo nunca tuve chance de jugar nada, o sea, nunca tuve un grupo con quien jugar nada de eso, entonces por eso nunca le entré bien a las cartas, aunque sí me gustaban. Pero Mitos y Leyendas lo jugué un rato y me gustaba bastante, estaba muy divertido. El Marvel Versus, de Marvel Versus tengo por ahí todavía el set, que era, por lo menos el que yo tengo era de X-Men contra la Brotherhood of Mutants, y estaba muy chido. Yo sí lo tengo, lo jugué muchísimo, creo que era el único que jugaba ahí sí jugábamos varios, pero yo era el que jugaba más. Este es mi deck de Avengers. Está básicamente Quicksilver, Carol Danvers con Warbeard. A mí me gustaba mucho, por desgracia se descontinuó, pero creo que todavía siguen produciendo algunas cartas. Lo que hizo una modalidad muy chida, donde podías comprar un deck con un villano grande como Galactus, por ejemplo. Entonces tenían que jugar alrededor de 3 o 4 jugadores contra esa persona. ¡Ah, qué loco! Porque tenía el deck de Galactus, tenía cartas más poderosas. Uh-huh. Eso, hubo una versión de World of Warcraft que hacía algo similar. Por desgracia no llegó muy lejos, pero estuvo muy chido. Incluso una versión básica para computadora, que estuvo muy chido. Bueno, el otro juego que les traigo de Yu-Gi-Oh! Este sí lo tienen que pagar una vez, que es el Legacy of the Duelist. Este está para todas las consolas de nueva generación. Bueno, está para PlayStation 4, Switch, Xbox. Este sí lo tienes que comprar una vez, pero tiene la modalidad normal de Yu-Gi-Oh! Ya incluso igual tiene los personajes de todos los animes. Vas jugando por mundo para sacar más cartas, nuevos tipos de juego, porque recordemos que en la versión normal llegaban hasta cartas de polimerización y de ritual, y a medida que va subiendo el tipo de animación, pues en GX es mucho de fusión, en 5DS es mucho de los XY, luego en el sexual es de los XYZ, los péndulos y así hasta el brains. Así, aquí tienen hasta la última, que tienen los de enlace, que no les entendió muy bien a esos, pero ahí está. Wow, era de este juego 4 y era de Konami. Sí. Ajá. ¿En qué momento el juego de 4... cartas es de Konami? ¿Mm? O sea, Konami tiene los derechos de Yu-Gi-Oh! del juego y del manga y del anime. Ok, pero bueno, entonces ¿habrá futuros juegos de Yu-Gi-Oh! O se negará Konami y solo hará pachinkos de Yu-Gi-Oh! No, a Yu-Gi-Oh! Le saca un montón de lana a Konami, o sea, hace torneos internacionales y toda la cosa. Y siguen sacando cartas y Konami va a seguir sacando juegos de Yu-Gi-Oh! De hecho, este último juego que les traigo, este es el último que salió, Master Duel. Este es free to play también. Aquí básicamente tienes cualquier carta de Yu-Gi-Oh. Creo que a la fecha la van a estar sacando. El juego está muy chido, es para prácticamente cualquier consola, PC, celular, es crossplay. Las animaciones están muy chidas. Aquí no tienes los personajes de la animación, pero sí tienes muchos decks meta. Puedes hacer prácticamente el deck con el que jugaste alguna vez y muchos más. Tienen una especie de modo historia que es más que nada que conozcas los arquetipos que hay en Yu-Gi-Oh, para que te des una idea de cómo funcionan esos decks. Es free to play, pero aquí sí, pues te tardas un poquito más en sacar las gemas y cristales necesarias para andar comprando los sobres. Lo que sí está muy chido es que tiene crafting. Puedes craftear la carta que te falta sin necesidad de andar buscando en sobres específicos. Eso sí está muy chido. Esta carta no la tiene nadie. De hecho. Estuvo muy chido. No recuerdo qué aniversario de Yu-Gi-Oh! Fue en la Comic-Con de San Diego. Y, o sea, yo veía que la gente pasaba y se tomaba una foto y no sabía para qué. Y después me dijeron, es que te dan una carta. Y yo, ¿qué? Y ya pasas, te tomaban tu foto y te decían, ¿qué fondo quieres? Y ya te hacían tu carta. Y no es una impresión cualquiera, o sea, sí es una carta de Yu-Gi. Uh-huh. Ah, qué chido. Es un gran souvenir, de los souvenirs más bonitos que me han dado allá. Sí, es un gran souvenir, la verdad. Semixly estaba feliz de ver las cartas de Spider-Games, porque las suyas sufrieron un terrible final. Saúl, sí, comentaba que era caro armar un deck oficial. Sí, yo recuerdo que cuando estaba en la prepa era como carísimo, ¿no? Y era de, sí, yo sí conseguí aquí las cartas y todo. Y eso estaba padre, supongo, pero pues uno tenía que dedicarle dinero. Sí, en mis tiempos que jugaba había un chavo que cambió un deck por un PlayStation 2. Wow. Cuando el PlayStation 2 había salido hace relativamente poco. O sea, así de caro estaba. Y ahorita está más caro todavía. Y probablemente ese deck, ese mismo deck ahorita cueste lo que un PlayStation también. Uh-huh. Es Alberto Palomo, del mercadito de mi casa vendían cosas piratas, cartas piratas de Yu-Gi-Oh! Y mi sobrino los jugó. Que el precio no fuera un limitante, ¿no? Sí, y pues, nos pregunta Félix. Uh-huh. Oigan, para los que no sabemos todo y vamos a comprar un PlayStation 5, ¿pueden explicar cómo funciona la membresía? Muchas gracias. ¿Qué membresía? ¿La del PlayStation Plus? Supongo a eso se refiere. Supongo que los niveles, ¿no? Los escalones o peldaños del PlayStation actual. Ajá, pues depende del nivel que pagues, es a lo que tienes acceso. El nivel más básico solo te da juegos gratis, como 3 o 4 juegos gratis cada mes, y te permite jugar en línea. El que le sigue te da juegos retrocompatibles, y el que es el más caro es el que te da un catálogo similar al Game Pass de Xbox, que ya tiene juegos de generación actual. Básicamente en esas tres cosas se divide lo que vayas a pagar de tu membresía. Así es. Y obviamente cada nivel más alto incluye lo del nivel anterior, no es como que, no, el del anterior no. O sea, si pagas el más caro, tienes jugabilidad online, los juegos gratis de cada mes, más los retrocompatibles, más el nuevo catálogo. Y creo que está una cuarta opción que es la más cara, pero esa ya es como muy fifí, que es como para que tengas demos o acceso anticipado a juegos que están por salir. Sinceramente a esa yo no le veo mucho sentido. Yo me iría en todo caso por la anterior, que es la más similar al Game Pass. Así es, porque tiene un catálogo muy extenso y ahorita que se alió con Ubisoft, pues tiene muchos juegos de Ubisoft muy buenos, casi todos los Assassin's Creed y muchas cosas más. Y si lo tuyo no es tener todo el catálogo en automático, pero te late la idea de los retrocompatibles, pues cómprate el anterior y ya nada más tú vas comprando los juegos por separado que tú quieras conseguir. Sí, porque sí tiene un catálogo muy bueno de juegos de Play 2 y 3. los de 3 están muy chidos algunos. Y no se ven tan mal. Bueno, eso era lo que yo traía. Para la gente, nomás el consejo, la gente que quiera empezar a conocer Yu-Gi-Oh, les recomiendo el Duel Links, porque es el más amigable, por así decirlo. Es muy... tiene muchos tutoriales muy chidos que les van a ayudar. Ok. No sé si alguien traiga algo más o quiere hablar de otra recomendación. Digo, podría hablar un poco de el único juego que estuve jugando las últimas dos semanas, que es muy malo, pero yo lo quiero desde el fondo de mi corazón, que es justo el Marvel Nemesis Rise of the Imperfects, que es como el Marvel de principios de los 2000 contra un montón de extraterrestres genéricos. Para PlayStation 2, GameCube y el primer Xbox. La verdad es que yo recordaba la campaña muy larga, pero es porque pues era más manco de lo que soy ahora. Básicamente puedes jugar con Spidey, Venom, Wolverine, Tormenta, Daredevil, Elektra, Magneto, por alguna razón Iron Man, que sería interesante averiguar por qué Iron Man. Pues ya, estás peleando contra una invasión. Al final, básicamente los héroes de Marvel pierden porque el objetivo era como que esto fuera a lo largo. Era un trato con EA que esperaban tuviera secuela y en la secuela pues ya se recuperaran, pero pues esa secuela nunca ocurrió. Y sin embargo, este beat 'em up, el modo de historia es muy beat 'em up y tiene un multiplayer que es de pelea en espacios 3D. Era muy agradable para su momento, o para alguien que no odiaba las películas de X-Men y de Daredevil como yo. Por ejemplo, el Magneto era muy parecido a de Ian McKellen y traía como toda esa vibra. Incluso los personajes tenían una especie de fatality que pues para Spidey no era tan malsado porque pues nada más te llenaba de telaraña, pero pues los malos como Elektra, Tony o Magneto, pues sí, sí te mataban, ¿no? Elektra te clavaba los cuchillos, Tony te incineraba, Magneto, su fatality era hacerte lo que al policía de X-Men 2, te clavaba dos esferitas de metal por todo el cuerpo y te empezaban a dar la paliza de tu vida y ya luego las tiraba porque ya no le eran útiles, ¿no? Entonces, pues sí, es un juego corto, pero creo que nada captura mejor esa esencia 2000era con los filtros verdes, tratando de ser muy adulto que este juego. En la versión de PSP sí podías jugar con Hulk y con el Capitán América, pero al precio de... No creo que era Hulk, no, era Doctor Doom y el Capitán América, pero al precio de Johnny y de Matt Murdock. Entonces, pues, no, nada era perfecto. Lo que sí es que yo recuerdo que todavía tenía este juego en el 2006, y pues me encantaba el clásico Daredevil contra Iron Man y pretender que era la Civil War. Y aunque es un juego, de nuevo, le puedo ver los errores, como que el botón para agarrar las cosas no siempre funciona y a veces te quedas pues atrapado tratando de agarrar algo que no puede levantar tu personaje en vez de agarrar lo que estaba un poquito más lejos que querías agarrar con distancia. Me gusta mucho cómo eran diferentes los estilos de pelea de cada uno. Zemixtli aparentemente, bueno, no, menos que claro que también recuerda el juego porque dice, a mí me gustaba mucho jugar a Marvel Nemesis en Xbox y le encantaba usar a Elektra. Y es que, pues sí, en cuántos juegos Elektra y Daredevil son como parte del cast principal, no en muchos, tal vez en los Marvel Ultimate Alliance, pero no sé, no brillan tanto como aquí, que pues te puedes colgar con Daredevil, puedes aventar cositas con Elektra, su agarre era que te clavaba y te aventaba para atrás. La verdad es que, insisto, no es un gran juego, pero es muy disfrutable, y yo creo que para aquellos que disfrutaban de los cómics y las películas de Marvel de los 2000, esto es como lo más cercano que habrá a un videojuego que le cumpla a todos los superhéroes, ¿no? Porque tenemos, hablábamos del Ultimate Spider-Man, que es un juego que le cumple cañoncísimo al Spidey de esa era, o hay juegos de X-Men, sea el X-Men Legends 1 o 2, pero aunque para el grupo el Marvel Ultimate Alliance es muy bueno, creo que a los callejeros, a Venom, insisto, a Daredevil, a Elektra, este juego les da un poquito más. Y eso es muy, muy, muy lindo. Entonces, a eso me dediqué, a revivir este pequeño juego. Creo que ya notaron que estoy yendo por todos los juegos clásicos de Marvel de los 2000 para PlayStation 2. Entonces, no sé por qué, yo tenía la idea que era de peleas. ¿Es de peleas? Ah, peleas. O sea, es que tiene un modo de historia beat 'em up. Okay. Cuando ya liberas a todos, es de peleas en 3D. Sí, es que yo recuerdo que ese no me gustó porque yo, como venía del Marvel contra Capcom y todos esos, dije, ¿por qué me quitan esto? Yo era feliz en mi mundo de 2D caricaturesco. Sí, obviamente el Marvel contra Capcom está mucho más refinado, pero no tiene a Daredevil, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho, ¿no? Y además uno de los escenarios era como el Daily Bugle, entonces sí, era como de, ver a Daredevil columpiándose por el Daily Bugle, es algo muy, muy bonito. Dice Félix, esa pelea sí pasó, amigo Jorge, en el arco de Superior Iron Man. ¿Qué pelea? Supongo que la de contra Iron Man. Ah, sí, cierto. Sí, sí pasó al principio. Spider Games le sabe, sí. Cuando le regresó la vista a Daredevil. Justo tan era de peleas que tenías como este encanto de, bueno, vamos a elegir, a ver, Iron Man contra quién, ¿no? Contra Spidey, porque pues ya se quitó el protocolo del Iron Spider y le da su golpiza. Lo único malo es eso, que si hubiera estado el Capitán América, este juego la habría roto totalmente. O sea, en la versión grande, porque pues habrías podido jugar Civil War en la época en que salió Civil War, porque este juego es un año antes de que saliera el arco. Samitsky, recuerda que podías agarrar elementos de los escenarios para aventarlos, sí. Y eso me gustaba, porque de nuevo, Derde solo puede agarrar los tubos, los parquímetros y las cajitas chiquitas. Pero cuando tienes a Venom o a la Mole, puedes agarrar los tractores y todo, ¿no? Y Magneto era muy padre porque con el poder cargado puede agarrar todo, y sin el poder cargado no podía agarrar nada porque pues es como humano normal y entonces... era... Yo lo amaba, insisto. Yo sé que no es un buen juego, pero otra vez, a veces el corazón dicta que ames cosas que no son buenas. Y que ahorita que mencionaste Civil War, el juego que trató de adaptar, aunque sí se toma un rumbo muy diferente... de Civil War es el Marvel Ultimate Alliance 2, que de pronto del brinco de ese al 3 pasó no solo mucho tiempo, sino que el 3 fue exclusivo de Nintendo Switch. Entonces yo jugué, creo que un nivel, si acaso dos niveles, porque alguien de mi trabajo anterior lo compró y me dijo, ten, juégalo un rato, pero como no lo compré, ya no supe más, pero me quedé con ganas justo porque me gustaban mucho esos juegos. Y la verdad es que, insisto, no es que los Ultimate Alliance sean malos, son muy buenos juegos, pero no te brilla Daredevil tanto, o sea, salvo por unos diálogos que tienes por ahí, si sabes meter a Elektra rápido con Bullseye o algo así, no brillan tanto los personajes como aquí, que pues, te avientas varias misiones peleando contra extraterrestres y ahí juegas a ver, vamos a agarrar con el Billy Cobb de lejos a alguien y aventarlo y todo esto, pero la verdad es que sí, el Marvel Ultimate Alliance 2 tenía su encanto. Lo que no me gustaba es que creo que, por ejemplo, no respetaba y podías tener a Daredevil en el proregistro. Y era como, no, o sea, debería de haber héroes muy bloqueados, casi todos estarían muy bloqueados, salvo Spider-Man, por ejemplo, que deberías de poder tenerlo de los dos. Y no respetaba eso, pero por ejemplo, creo que ese es el único juego donde te enfrentas a... No es cierto, a Madrox también te enfrentas en el juego de X-Men 3 que hemos mencionado en otra oportunidad. Pero creo que lo enfrentas igual si eres pro-registro o anti-registro, no me acuerdo. Madrox no sería así porque pues justo es el X-Factor Investigations, pero bueno, eso es a lo que me he dedicado en estos últimos días y... Sí quería traer ese momentito nostálgico. Bueno, aparentemente funcionó para Semixly y eso me alegra mucho. Y a lo que yo me he dedicado en estos días, digo, porque sí he trabajado, a pesar de estar en casa y todo, sí he trabajado, pero pues dije, voy a entrarle a este jueguito, que es Free to Play diagonal Pay to Win. Que la verdad es que llegué por los gráficos y me quedé por los gráficos porque el gameplay no es gran cosa. La historia tampoco es gran cosa, tiene una premisa súper sencilla. Yo la verdad, o sea, me enteré de esto por juguetes. Yo tengo una figura de este videojuego que es el Disney's Mirrorverse de Buzz Lightyear porque me encantó su diseño de personaje. Y de pronto vi que había más figuritas y dije, ah, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo ahí es un tráiler cinematográfico, como que te explica un poquito de qué va. Y se supone que existe un universo a través del espejo en el que los personajes de Disney se llaman guardianes. Tanto héroes como villanos son guardianes o pueden ser guardianes y se enfrentan a seres malignos que podrían ser incluso ellos mismos, pero en una versión como de un cristal oscuro. Entonces, en teoría, tienen que defender su dimensión, por eso se alían incluso con villanos. Pero el diseño de los personajes que han aparecido o que aparecen hasta el momento es como si llevaras a ese personaje al extremo de un, dependiendo, puede ser extremo de juego de rol, de magia o de ficción, o no sé, ese tipo de cosas, que la verdad está... O sea, en cuanto a nivel visual, creo que a nivel visual es lo más fuerte y le supieron explotar eso diciendo, ah, tenemos diseños muy chidos, hay que hacer juguetes. No todos están en juguete, por ejemplo, lo primero que haría si saliera es tener la figura de Hércules. No existe en figura todavía, en el juego sí existe, pero los primeros que salieron fue justo Buzz, salió Sully, salió Bella, salió Mickey, Jack Sparrow, el genio de Aladdin, que el genio de Aladdin me gusta mucho como personaje, pero no me gustó su diseño en este juego. Son los que recuerdo que han salido al momento en figurita. Y en general, o sea, el juego no tiene grandes cosas más que tienes que esperar a que se vaya rellenando tu energía para poder jugar. Cada misión te cuesta cierta cantidad de energía. Puedes seleccionar hasta 3 personajes que tienen tipos, como en todo juego de rol. Por ejemplo, están los de ataque cuerpo a cuerpo, como Hércules, los tanques, como Sully, los que atacan a distancia, como Mérida, de Brave, y los que son de apoyo, que generalmente, aparte de que atacan a distancia, hacen cosas como para ayudar a los demás, como aturdir, o como recuperar vida y demás. Ahí, por ejemplo, está... Se me fue Trevor, no me acuerdo, el personaje de La Roca en esta última película del año pasado de Jungle Cruise. Al parecer es un personaje que aparece ahí. También está el tío Rico McPato. No sé, dependiendo del personaje que elijas, es como su habilidad. Y cada uno tiene ciertas características. Hay niveles en donde te dicen a fuerza tu equipo, para poder pasar este nivel, tu equipo a fuerza debe tener un personaje de la realeza. Entonces puedes usar, por ejemplo, a Rapunzel. Y Rapunzel sí cuenta como personaje de la realeza, pero muchos otros no. Sí, o sea, es de esos juegos en los que entras y te dicen, ah, para desbloquear personajes tienes que romper cristales, y los cristales te los van dando a cuentagotas, o los puedes comprar con dinero en efectivo, porque ese es el chiste del juego, hacer dinero, y básicamente es eso. Ah, mira, ahí nos están poniendo ya una imagen, y sí, o sea, son tus 3 personajes contra... los monitos que te salgan ahí, si es como button masher, o sea, de smasher, de que nada más le estás picando para pegar, o si lo mantienes presionado, hace un ataque cargado, pero y ya. Y con el pulgar izquierdo, digamos, puedes mover al personaje, porque no corre en automático, y si haces un swipe, hace como un roll para poder esquivar. Y son básicamente todos los controles, no necesitas hacer combos ni nada por el estilo. Cada cierto tiempo se recarga la habilidad especial de los personajes, que por ejemplo, no sé, el de Sully, el de Hércules, pues son solamente golpes muy fuertes, con alguno que otro efecto colateral, como dejar aturdido al oponente, bajarle la defensa, o que tu personaje se vuelva invencible por 3 segundos, no sé. El chiste, como les digo, es lo visual. Visualmente está muy bonito. Y si les late Disney, pues ahí está. Nada más que sí creo que es de esos juegos que podrías decir, ¿y si gasto 75 pesos para poder tener más cristales y poder subir de nivel a mi personaje? Sí se puede caer en eso. Yo pagué así el paquete, un paquete como de Hércules, que por eso ahora tengo un Hércules de 4 estrellas. El máximo son 5, porque el personaje, conforme, si por ejemplo rompes un cristal, que son como sobrecitos de cartas, si rompes un cristal y te vuelve a salir otro Hércules, no te dice, o sea, si te diste, este héroe ya lo tienes repetido, pero una estrella equivale como a, no sé, 10 puntos. Entonces, si te sale otro de una estrella, lo sumas y son 20 puntos y te lo convierte en 2 estrellas. Pero cada vez va subiendo más la cantidad de estrellas necesarias, de puntos necesarios para que suba de nivel de estrella. Entonces, ya cuando es de 4 estrellas, necesitas como, no sé, 3,000 puntos para subirlo a 5 estrellas. O sea, necesitas que te salga 800 veces ese personaje o que te salga uno de 4 estrellas, por ejemplo. Te suma todo su equivalente de puntos para que lo puedas subir de nivel. Pero es métele dinero. Fuera de eso, los diseños, los gráficos están muy bonitos y ya. Nuestro público está preocupado por ti. Mira, esta serie de comentarios es Alejandro Guerra. Y atraparon a Waco en las garras de los gachas, ya lo perdimos. Pero Mr. Max dice, mientras no le meta dinero... Sí, ya le metí dinero porque yo quería subir de nivel Hércules. Ok, sí, ya pagó. Sí, ya lo perdimos. No, pero no compraría un pack de, no sé, 600 pesos. Eso sí que cuando veo que pack de no sé cuántos cristales y tal personaje y 5 estrellas, 1,300 pesos, y yo creo que no. No, ahí es cuando los niños aprovechan para robar la tarjeta de crédito de los papás. Ajá. Sí, agua, o sea... Está entretenido si eres un adulto responsable en dos sentidos. Uno, que tengas, o sea, que sepas sobre tu control de gastos. Y dos, que no tengas hijos. Y la otra, si eres un adulto que tiene hijos y le quieres dar este juego a tu hijo, o sea, asegúrate de la manera que puedas de que no tenga acceso a, sí, quiero comprar esto. Porque si no, sí puede haber ahí un sangrado bastante pesado de dinero. Estos gachas, bueno, los móviles, lo que a mí me sorprende un poco o mucho, de hecho, es el precio, ¿no? Desde el Assassin's Creed que salió chibi, que te pedían como 600 pesos por un personaje y era como, ¿pero por qué pagaría 600 pesos por un personaje de este juego si con 600 pesos puedo comprar una figura McFarlane de un Assassin, ¿no? Y es física. Pero aparentemente funciona o están como muy estandarizadas para un mercado que... no sé, $30 no les pesa, y más o menos tienen como precios muy altos. Eso es lo que me saca de onda. Yo siento que si no fueran tan caros, a lo mejor y caerías mucho más fácil, ¿no? Si fuera por 70 pesos, pues uno de 70, otro. Pero eso de que sí son pues números altos, sí me saca de onda en el pasado y aún ahora. Y que a diferencia de otros juegos, porque decíamos, ¿no? Por ejemplo, de Fortnite, juegos como Fortnite, todo lo que le inviertas de dinero solamente es para cuestiones estéticas, y aquí no. Aquí entre más dinero le pongas, vas a tener mejores personajes, entonces vas a poder avanzar más en la historia, que sean más fuertes, porque obviamente tienes un tope en cuanto a energía, y se te acaba la energía y te tienes que esperar a que se recargue, o si tienes por ahí guardados, porque sí salen bastante común frasquitos que te recuperan la energía. Pero aparte de esa limitante de tu energía que puedes utilizar para cada nivel, está el tope de que te dan un recomendado de nivel de poder mezclado entre tus personajes para poder terminar el nivel que sigue, porque cada nivel es más difícil. Entonces en el que sigue te aparecen personajes más fuertes y te dicen nivel recomendado, no sé, 1,200, y si tu equipo ya tope llega a 1,100, puedes intentar jugarlo, pero lo más probable es que vayas a perder o que vayas a ganarlo solamente con una o con dos estrellas, porque te piden ciertas cosas para acabar el nivel con una, dos o tres estrellas. Entonces, sí se vuelve algo, pues, totalmente un pay to win. O sea, juegan con la desesperación del jugador de, no lo puedo pasar en este momento, necesito ser más fuerte. Vamos a meterle dinero para que mi personaje tenga drogas, tenga esteroides y entonces ya pueda pasar a este nivel más rápido. Que puedes irte hacia atrás y volver a jugar, ¿no? Bueno, si se parece un poco a Assassin's Creed, puedes repetir las misiones anteriores hasta que suban lo suficiente tus personajes. Y todos los niveles son iguales, o sea, en ese sentido sí siento que es como... Creo que cualquier persona se podría aburrir muy fácil del juego porque su jugabilidad es nada más igual, todo el tiempo es igual, Yo extrañamente me haces desear jugar ese Assassin's Creed otra vez, pero necesitaría un celular nuevo para ello. Pues Mr. Max pregunta que ¿cuánto cuesta el chapulín, el capulín de Fall Guys? El capulín. 800 aluviones, creo que se llama la moneda esta del Fall Guys. Es el traje completo, o 700 la parte superior y 500 la parte inferior. No sé cuánto sea eso en moneda nacional. Sí. Es que hay dos. Hay dos tipos de moneda en el Fall Guys. O sea, ahora que lo volví a jugar, está la que te da el juego, o sea, la que te dan como por participar, y está la que se compra con dinero. No sé cuál de las dos sea cuál. Porque ahí son dos, la que dice 800, o si es, es el mismo tipo de moneda, me confundí sí. Porque está como rosita, pero nada más es la barra. No, entonces seguramente sí es la que cuesta en efectivo, pero la neta no sé. Bueno, son 800 aluviones. ¿Cuántos no sé serán? ¿Cuántos serán los aluviones? ¿Cuántos serán dólar canadiense? Pues no sabemos. Ya nada más haces la transferencia en Google de 800 aluviones a pesos mexicanos. Y tal vez ya esté ahí. Es capaz. Ok. Dice Alberto, Palomo Guaco va a empezar la dieta de la lata de atún. No, realmente le veo poco. O sea, le doy otra semana para que yo siga jugando esto. Según lo que estoy leyendo, según Yahoo Finanzas, 1,000 aluviones cuestan 165 pesos, es decir, o sea, no puedes comprar menos, entonces tendrías que meterle 165 pesos y te sobran 200 aluviones para comprar la parte superior e inferior, el combo. Si quisieras comprarlos por separado, obviamente sale más caro y tendrías que meterle más de esos 165 pesos. Digamos que los paquetes que hay son 1,000 aluviones por 165 pesos, 2,800 aluviones por 419 pesos, 5,000 aluviones por 669 pesos o 13,500 aluviones por 1,699 pesos. Una ganga. Dios mío, no. Ay, sí. No compren 13,500 aluviones. Pregunta Félix que si Fall Guys es para PlayStation 5, es para todas las consolas. Para todas las consolas, ajá. Ya está liberado para todas. Dice y Max, Max, ¿cuándo dice... te vuelve a cargar en el Fall Guys? Como que quiere hacer más ejercicio en su espalda. Ya. No sé ustedes, pero a mí me suena un poco feo fartidita. Sí, sí. Pero bueno, supongo que no, la F no está nada cerca de la P. ¿Cómo? Bueno, pero bueno, en ningún teclado, pero no sé cómo llegamos a eso. No sé si así le diga la chaviza las partidas de Fall Guys por la F. Ajá, porque son de Fall Guys, entonces fartidita. Pero creo que eligieron un nombre no tan adecuado. Faltidita te la creo más que fartidita. Sí, quién sabe. Dice Alberto Palomo, ese chapulín parece juguete de plástico soplado. Dos, tres. Digo, por 150 no conseguiríamos un buen chapulín. Estoy muy tentado. Dice que se equivocó. A veces pasa, no te preocupes. Ya hemos hablado de... En otros lados, creo, lo dije en vivo, de cuál era mi super error. Así que no es el peor error que alguien ha cometido. No, todavía lo tengo. Yo creo que lo dije en Twitter. Pero bueno, Guajo se transformó tan rápido en el cuate de las coches y mantas de tianguis que no lo noté. Hay dos, tres. Pudo haber hecho mejor comercial a Disney. Se contuvo. Sí, yo les dije, yo llegué por los gráficos, los monos. De hecho, o sea, la razón por la que me llamó la atención el juego es porque vi los juguetes. El juguete de voz está bien bonito. Sí, hay unas versiones muy chidas. De los personajes sí se ven muy chidos. Félix te pregunta, Jorge, ¿dónde hay figuras McFarlane Toys Assassins de 600? Pues ahorita nuevas, yo creo que ya no, pero hace 2 años que yo estaba juntando todos, sí me conseguí a Edward en 400, a Arno Dorian en 450, a... ¿cómo se llama el Fry? Jacob, en igual 450 me parece, nada más que no tenía caja. Alessio de NECA en 300, pero ese fue de los primeros que compré, entonces sí se podía, no sé si ahorita todavía se consigan, pero sí se pueden conseguir por abajo de los 600, bueno, sobre todo si no son nuevos, y en el Rock Show yo supongo que al menos un par sí consigues, sobre todo Ratón Hackathon, ese como el más barato posible, según yo, porque sí llegó a Liverpool y varios lados en 250, esos los compré en vivo en el 2015, creo que sí eran los 260, algo así, pero bueno, sí se puede, sí se puede, nada más hay que buscarle, si quieres luego vemos. Alberto Palomo dice que el genio parece mezcla de la película animada de Will Smith, supongo que eso intentaba hacer, ¿no? No. No, para ¿no? mí no tiene nada de Will Smith. Fue un un byproduct. No, eso sí creo que es imaginación de Alberto Paloma, porque yo no le veo nada de Will Smith. Es como porque todos son sus diseños, versiones de las películas animadas, salvo decía que por ahí anda La Roca, no tengo idea por qué lo metieron antes que muchos otros personajes. Pero por ejemplo, el caso del genio es como el genio de la película, pero si lo hubieras puesto como más ropa, tiene una capa muy larga, como la que luego llega a usar Jafar, y la barba se le hicieron súper espesa. Qué raro. Probablemente en el atuendo, en el tipo de ropa que trae, a lo mejor a eso se refiere, que se parece al de Will Smith, tal vez. Que yo supongo que pusieron a La Roca como parte de la propaganda de la película, ¿no? De la campaña. Sí, pero ya pasó la película hace tiempo, ¿no? Y el juego es relativamente... Pero a lo mejor en ese... El juego no es tan nuevo, ¿sí? ¿Ya estaba activo cuando salió la película? No. ¿No? No. A lo mejor planeaban que estuviera activo cuando salió la película, COVID les movió las fechas y pues ya puede, no, pues ya tenemos este asset, suéltalo a ver qué pasa. Eso es más creíble. Estoy tratando de justificar a Ratón, ¿qué me pasa? Pues yo estaría, yo preferiría jugar con Emily Blunt que con La Roca. Ahí está la figura del genio. Okay. Que insisto, o sea, lo que hicieron fue hacerle más espesa la barba, un poco más abultado su... como chongo, y le pusieron esa ropa que sí creo que es más o menos similar a la ropa que usa la versión del genio de Will Smith, pero como más como armadura o como si fuera ropa gruesa que como ropa en sí. Uh-huh, sí. Sí, no se parece a Will Smith en nada. No, todavía tiene un poquito de la cara de Robin. Uh-huh. Muy bien, bueno, son todas las recomendaciones que tenemos, el certificado cubo 8 de este sábado. Vamos a pasar a lo bueno, ahora sí, vamos a pasar al main beat. Ustedes dirán, señor Spider Memes, ¿por qué pone infancia gamer? Ah, es que tiene que ver con el tema, porque vamos a hablar de remakes. ¿Y de dónde sale un remake de nuestra infancia gamer? Entre otras cosas. Pero... vamos a hablar del tema de los remakes precisamente por la noticia del Chainsaw Lollipop, que me hizo pensar, ¿necesitamos un remake de ese juego? Porque hay de unos que sí, pero un juego como Chainsaw Lollipop, ¿requiere un remake? Pues a lo mejor lo vuelve más dinámico, ¿no? Si me van a dar de nuevo a Jessica Nigri con esos trajecitos, tal vez. ¿Todavía está activa? ¿No? Claro, ahora que lo sí, pienso, claro que sí. No sabía de ella, ¿eh? No he sabido de ella en mucho tiempo, pero... ¿eh? Sí, pues sí, supongo, pero que... básicamente ahora... vaya, como ha evolucionado la industria del cosplay en general y esta extraña como área gris o de degradado entre cosplayer y chica que vende sus sets en OnlyFans, siento que esa fue la transición. O sea, Jessica Nigri pasó de ser cosplayer, a vendo hero cosplays o sets de hero cosplays en sitios como Patreon y OnlyFans. Básicamente eso hace ahora. No se han cuerado, eso sí no ha pasado. Hace sets de hero cosplay así, con, o sea, siempre ha hecho eso, ¿no? Como muy sugerentes, pero siento que antes era muy de cosplay sexy, y ahora ya es como, ah, miren esta versión de este personaje, pero como en lencería, más sí, hacia es esa onda. Peluca y lencería, ¿sí? Uh-huh. Pues creo que sí les ha pasado a todas, incluso, digamos, en el campo internacional, Amanda Line, incluso Engie Knight sí tiene... un par de cosas ahí. Sí, Engie Knight incluso de pronto dijo, oigan, o sea, cuando preguntó, para mí fue como de... Yo siento que genuinamente creía que era algo que iba a ser muy debatido, pero cuando preguntó, oigan, ¿y les latería si sacara yo cosas no en cosplay, sino como de modelaje? Y por supuesto que todo el mundo dijo, sí, también queremos consumir ese tipo de contenido. Fue como de, ah, yo pensé que nada más les gustaban mis cosplays, y yo, no, morra. Es un poco inocente todavía en Genite, pero sí, o sea, no llega todavía al punto de vender Hero sets, pero sí cambió también su contenido. Sí, ciertamente. Sí. Es muy pura para este mundo malvado en que lo hacemos vivir. Un punto importante que menciona aquí Fingway es Lollipop nuevo en Amazon para 360 en $1,900. Ese es un punto importante que marcó, dijo la gente que hizo el remake del Chrono Cross también, que hicieron el remake porque la gente vieron que la gente estaba sobrevendiendo el juego original de PlayStation. Entonces, mejor sacamos uno nuevo y así lo encuentran más baratito y no tienen que gastar. Obviamente el señor vive en un mundo de fantasía donde la emulación no existe. Ese es un punto que está a favor de los remakes. Sí, sin embargo, si te vuelves muy, muy fan de algo y después se vuelve algo no tan fácil de conseguir, sí hay gente que llega a comprar cosas en ese precio. Uh-huh. Pero, o sea, como dices, en ese sentido, a favor de los remakes. Sí. Sí, porque hay unos remakes que sí, bueno, sí me ha dado gusto ver. Pero, por ejemplo, otras compañías como Capcom que viven del remake muchas de sus franquicias. Sí, te estoy viendo Resident Evil 4, que ya está en todas las consolas del mundo. Y vas a seguir. O sea, por ejemplo, Jorge ya quiere su Dino Crisis y no se lo han dado. Así es. Sí, si vas a vivir de remakes, Capcom, remakea Dino Crisis. Pero es que este era el año. Ya después de esto ya no. O sea... Jurassic los apoyaba, les hacía la campaña, ya no va a ser, saca tu jueguito, ni lo anuncies, en TikTok se va a hacer memético por alguna cosa, se acabó, pum, y no quisieron. Uh-huh. Dice Mr. Max que en la Friki Plaza supongo encuentras el Chonzo en 700, pues quién sabe, si ya lo vieron que alguien lo vendió en 1900... Yo creo que de unos 1500 no lo van a querer bajar. Viene y va. Uh-huh. Ya vi en Play 3 al menos está por ahí de 700. Me pregunto si todavía podrían prestármelo para jugarlo. Dice Alberto Palomo, guaco, el tema de hoy son los remakes, no el de cosplayers que hacen ahora OnlyFans. El tema eso pasa. Ajá, así nos desviamos del tema, o por lo menos yo. Sí, ¿y por qué te quejas de eso, Alberto Palomo? ¿Qué tiene de malo hablar de eso? Sí, hasta por ahí, ¿quién preguntó el nombre? Así, Mr. Max dice, ¿cómo se llama la señorita, guaco? Por favor, díganos el nombre. Jessica para Nigri. Una tarea. Sí, ¿no? Bueno, supongo que estaba preguntando por Jessica Nigri. Sí, todos creemos que preguntaba por Jessica Nigri y que Alejandro Guerra dice que además está más activa que nunca. No la sigo, la verdad, pero tal vez es un error considerable. Mira, dice Alejandro Guerra que él sí cree que Lollipop merece un remake. Juegos con ese nivel de cariño, guiño. Aunque mecánicas algo toscas, necesita llegar a diferentes personas en diferentes momentos. Todos tienen derecho a disfrutar. Sí, pero ¿qué tanto? O sea, por ejemplo, un remake como el de Lollipop, yo no lo jugué en su momento y la verdad no es algo que yo diría quiero jugar ahorita. Si lo llegaran a poner en Game Pass, lo consideraría, pero porque tengo la membresía de decir, lo voy a comprar, no. O sea, ¿a qué tanto público vas a llegar más allá de la gente que dice quiero jugar el remake porque le gustó mucho el original? Necesitas calcular eso. Sí, pues porque recordamos... Okay. Hay tres cosas. Está el remake, que es rehacer el juego, o pueden hacer una remasterización ya con el juego, que nomás escalándolo para que se pueda jugar en consolas más nuevas, que eso es relativamente más fácil porque tienes el mismo juego. Sí, perdón, Jorge, te interrumpí, ¿qué ibas a decir? No, que Espera. Ah, bueno, que tienes a los que jugaron Lollipop hace 10 años y tienes a los que tienen la edad de los que jugaron Lollipop hace 10 años. O sea, sí tienes un mercado doble que además ya no es tan agredido como hace 10 años, o bueno, tan abordado como hace 10 años. De hecho, a mí me saca de onda que vayan a remakear precisamente Lollipop Chainsaw, ¿no? Porque uno creería que el entorno actual no da para remakear precisamente ese juego, pero quién sabe. Félix, creo que ya se va. Ha sido un gusto acompañarte laboralmente en este tramo. ¿Por qué ya se va? No, no se está despidiendo, según yo nada más nos está... Dice Félix, oigan, muchas gracias de todo corazón por el programa y sus comentarios, bromas y dinámica. El sábado laboral ha sido maravilloso escuchándolos. Más bien, solo está dando las gracias, según yo todavía no se va. Ah, ok. Sí, el ácido me confundió, pero tienes razón. Pues quién sabe, mira, Alejandro Guerra creo que sí es un fanático de Lollipop. Espero que arreglen el hecho que en Lollipop no puedes jugar los niveles previos sin los avances en armamento que ganas, lo cual es un poco barato para conseguir los otros trajes sexys. No, más bien esta es la verdadera razón por la que quiere jugar. Ojalá agreguen más disfraces sexys para Juliet, o que por fin te dejen pinches jugar con todos los demás miembros de la familia. Ah, claro, sí. Claro, porque tenía una familia cazazombies, o sea, había una razón por la cual estaba en ese punto, ¿no? Y era como que tenía una familia ahí como muy cool, rockerona. La verdad es que creo que es eso, tiene muy buen diseño de personajes y no se acabó de explotar, al final es un juego, no llega como a más, hay que ver. También la duración promedio de un juego hace 10 años y la duración promedio de un juego ahorita es tan distinta, o al menos de un juego de esas características, que tendrían que agregarle bastante, creería yo. Sí y no, porque pues es que quién sabe. Ahorita sí estamos acostumbrados ya a que los juegos AAA duren bastante. De perdido unas 20, 30 horas de juego mínimo para que digas que le pudiste sacar provecho. Ya si te das 50 o 60, pues ya somos felices. Pero ese tipo de juegos pues eran más para como pasar el rato, ¿no? Ese de hack and slash. Porque, por ejemplo, están los... Ay, ¿cómo se llamaban? Los de los samurái estos que tienen toda la historia de Japón, que no me acuerdo cómo se llaman. Que es un estilo similar. ¿Dynasty Warriors? Eso, sí. Pero eso sí tiene una historia en sí con misiones que te va contando historias de Japón si le pones atención. Si no, pues es un hack slash donde tienes que matar un montón de soldaditos y pelear contra un jefe final. Que yo lo veía más así. Esos juegos pueden ayudar mucho si quieren ver Parity Koumei con una mejor óptica. El anime funciona mucho más si has jugado los Dynasty Warriors. Pero sí, creo que también son un button smasher, entonces usted igual y dinámicas toscas las podría aguantar. Mr. Max, este juego era de James Gunn. James Gunn participa ahí, yo no sabía hasta que vi que lo titeó. No sé qué nivel, me imagino que es parte de la historia, es parte de él. Suena como algo que James Gunn haría en esas épocas con una porrista sexy que mata zombies. A lo mejor en los Guardianes de la Galaxia lo vemos. Sería un gran add-on, pero no creo que Marvel lo permitiría. Alejandro Guerra nos cuenta que se hará presidente de su propio club de fans de Lollipop y el lema será, lo jugamos por las mecánicas, obvio no por lo sexy de la protagonista y en quién se basa. Ese era mi lema respecto a Hyperdimension Neptunia, pero nadie me cree ese lema. Tengo entendido su crédito, el de James Gunn, en el juego es de escritor. Él hizo la historia. En un juego así, ¿hay historia? Cuéntanos, Alejandro Guerra. Sí, cuéntanos la historia, Alejandro Guerra. ¿Lo jugaste por la trama? La trama. Suda hizo dos juegos como muy de ese estilo juntos, ¿no? Este y uno como de un sujeto que hablaba con un bate, algo así. Que no me acuerdo cómo se llamaba. y también era como de eso tenía historia, pero más que nada era como esta farsa de los zombies y de lo sobrenatural. ¿Cómo se llamaba ese del sujeto que hablaba con un con su arma, vaya? Sí, no, con su escopeta. La escopeta era una calaverita que hablaba, perdón. No, ya nada, más viendo, nada más viendo los nombres de algunos de los involucrados, creo que sí tiene potencial como para que lo intente o lo quiera jugar. No solo como escritor, también veo que está como diseñador, pero aparte, Sean Gunn, que es su hermano, es la voz de uno de los antagonistas. Michael Rooker, Yondu, también es otra voz de otro de los antagonistas, y la voz de Juliet de Star Strong, y otro de los personajes que es Nick Carlyle es Michael Rosenbaum, y Cordelia Starling es Linda Cardellini. O sea, puro... Ya sé por qué cuesta $1,700 y lo quiero. Ajá, puro talento interesante ahí en los créditos. Sí, dice Alejandro Guerrero, lo jugué por todas las tramas, la historia es muy sencilla, pero los diálogos son muy divertidos y dicen mucho de las relaciones y personalidades de los personajes. Esto es totalmente con... Sí, ya ahorita que vimos el... todas las personas que participaron ahí, ahora sí ya me dieron ganas de jugarlo también. Que esperemos que en el remake mantengan los diálogos originales, ¿verdad? Y las voces. Ojalá, pero si James Gunn dice que no está involucrado, por lo menos por la parte de Sean Gunn y de Michael Rooker, no sé si ellos van a estar involucrados. O sea, si es que va a ser remake, porque podrían por una parte solamente rescatar lo que ya tienen de audio. Que si es un remake, no tendría que ser así, tendría que ser una versión completamente nueva. Sí. Sí, y más porque pues dice el estudio original que tampoco están involucrados en el juego. Dice Alex Guerra, el juego ya como tal, salvo chistes nivel anime noventero, no es tan sexy como te lo quieren vender, salvo que Juliet está chida, el resto del juego no es ni tan sexual ni tan pervertido. Ah, no es cierto. Nah, entonces así ya no lo quiero. Así que chiste. Sí. lo que sí es que suena a que James Gunn seguro podría hacer una gran adaptación. Sí. En serie, y tal vez ese sea el futuro. Alejandro Guerra, la mecánica es algo tosca y rocosa a momentos, la cámara llega a ser un desastre, aunque puedes usarla a tu favor, pero es un beat-up algo sencillo. Entonces ni siquiera pues, llega a hack and slash en cuanto a la construcción de combos. Yo creo que es más un hack and slash que beat 'em up, ¿no? Quién sabe. Uh-huh. Alberto Palomo tiene la respuesta de lo que estaba preguntando hace rato, y es Shadow of the Damned, y salía un paisano como protagonista echando madres. Ese es el otro, que según yo es como de ese estilo, ¿no? Es una especie de duología temática, como no narrativa, sino tienen como un feeling muy parecido. Y Isaía, hola Isaía, nos dice que Sin Suda 51 no le emociona el Lollipop Chainsaw. Así en el estudio original de que desarrolló el juego. Pues sí, porque últimamente viendo la lista de los juegos que ha hecho, o sea, son los que hicieron No More Heroes, que son juegos muy buenos, la trilogía. Y si no están involucrados y James Gunn tampoco, entonces... pues no sabemos qué esperar. A lo mejor ni siquiera es un remake, a lo mejor nomás es remasterización y nos lo quieren vender como un remake. ¿Qué podría pasar? Bueno, y hablando de remakes, ¿qué remakes les gustaría de un juego que haya salido? Que no sea Dino Crisis. Sí, exacto, yo ya no puedo hablar, ya sabemos cuál es la respuesta aquí. O uno que digas, este juego me hace un remake para que ya por fin lo hagan bien. A mí me encantaría, pero siento que es una de las cosas más improbables en el medio, en el mundo de los videojuegos. Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Ese juego necesita, si no un remake, una secuela o algo, pero pues la bronca es que es de esta compañía que después tuvo broncas, que se deshizo. y los derechos quedaron como en el limbo, entonces por eso no tuvo nunca una secuela ni nada por el estilo, salvo que hace como 3 años, 4, tal vez más, se intentó hacer una especie de sucesor espiritual, o sea, juntaron a todo el equipo creativo que hizo el juego original, intentaron hacer un juego nuevo como financiándolo a través de Kickstarter, pero no sé si no lo lograron, la neta no recuerdo bien en qué acabó eso, pero ese juego sin duda a mí me pareció innovador, muy entretenido, tiene una gran historia, y elementos que no vi prácticamente en ningún otro lado. Me encantaría ver algo, un producto similar en estas épocas. Y de hecho justo el estudio que hizo Eternal Darkness nos lleva a uno de los remakes más raros o más parecidos a esta idea de, no, yo ni sabía que lo estaban haciendo o lo hicimos sin el estudio original, que es el remake de Metal Gear Solid para GameCube, que se llamaba Twin Snakes. Twin Snakes. ¿Cierto? Uh-huh. Semixley ya se retira. Okay. Está bien, Semixley, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por andar por acá. Alberto Palomo dice Legacy of Kain, Soul River. Interesante. Sí. Eso yo lo jugué en emulador. Y sí, me recuerdo que me gustaba mucho, estaba muy chido. Yo estaba pensando en cuál, pero la vida me ha dado los remakes, la mayoría de los que he querido, menos el de Max Payne con gráficos de esta generación. Yo estaría feliz de tener un remake de Max Payne del primero. Siento que se vería muy chido ya con gráficos ya no tan poligonales como el que nos teníamos en Play 2, porque la historia es muy buena la del primer Max Payne. El efecto del bullet time yo creo que ya se vería mucho mejor con lo que tenemos ahora. ¿Cómo sentías el bullet time en Play 3 en el Max Payne? O sea, sé que no era el mismo juego, pero ¿cómo sentías el bullet time en el Max Payne 3? Lo poco que jugué no me gustó. No sé, tenía esa idea de que esto no era mi Max Payne. Sí. Es que al momento de ya cambiar ese todo eso detective de Nueva York a Brasil con todo eso, no sé, como que ya no era de ahí. Sí, supongo que sí. Había un juego de, se llamaba Stranglehold, que era como la secuela de una película John Woo de los 90, que también tenía mucho bullet time, pero en Hong Kong. Yo lo disfruté bastante de los primeritos de Play 3, pero pues bien. No, creo que no hay bullet time muy moderno. La verdad es que no juego tanto como para saberlo. Sería padre saber si me estoy perdiendo de algo, pero Semixley regresó brevemente solo para decir que también esperaba el remake de Alan Wake, pero no con PlayStation. Sí, mira, Alejandro, según bien las noticias, el Lollipop, ¿estás viendo otras noticias que no son las de nosotros, Alex Guerra? Sí. El Lollipop sería un remake en tanto los visuales actualizados y música no original del juego, cambiada pues las licencias han expirado. Eso es medio triste, ¿no? Porque la música sí le debe de dar un montón de feeling. Uh-huh. ¿Nadie jugó el juego de Mad Max? Yo sé de alguien que lo tiene, pero yo nunca lo jugué. El de Play 4, ¿no? Sí. Lo regalaron, ¿no? Tenía bullet time. Y por eso viene a colación, ¿no? Uh-huh. Y esto está interesante. Jet Set Radio, pero con el estilo de Sunset. ¿De Sunset Overdrive? Overdrive, uh-huh. Sí. No estaría nada mal. Caray, sigo pensando en mi remake. Todos son de juegos de franquicia, entonces tal vez tarde o temprano vayan a salir en un modo u otro. ¿Spider va a sacar remake de Max Payne o un reboot? Ah, sí. Ojalá. ¿Van a sacar? Ojalá sea remake. Reboot no me gustaría. Es que la historia y el juego, salvo las partes donde estás noqueado caminando en los caminitos de sangre que estás buscando a tu hijo, salvo esa parte que se me hacía muy tediosa y difícil de manejar con computadora, porque literal caminabas por una, era como 30 centímetros un caminito de sangre y tenías que buscar la salida de ese laberinto, y si no medías bien tus saltos, te caías a tu muerte y tenías que volver a empezar. Quizás quitándole esa parte y dejando todo lo demás, estaría muy bien. O bueno, teniendo esa parte con un control mucho más sólido que es lo que hay actualmente, ¿no? Sí, eso sí. Dice Alejandro, okay, sí, ya es muy pericho un remake del Spider-Man 2, Enter Electro para PlayStation 1. Fíjate que sí, mi lista sería completada. Aunque el Spider-Man PS4 lo supera demasiado con muchos ámbitos. Fíjate que la única diferencia que están más chidos los primeros era la comicidad de las historias, que es lo que no tiene el de PlayStation 4. Porque, por ejemplo, esa escena final con todos jugando la baraja, incluso Daredevil jugando póker. Pero es que yo siento que o sea, los juegos evolucionaron a la par que los cómics. O sea, siento que los cómics en la actualidad incluso ya no tienen ese tipo de escenas que sí tenían en el mismo tiempo en el que salieron esos juegos de Spider-Man. La bronca con cualquier juego de Spider-Man que se quisiera hacer un remake es que todos eran de Activision, o la mayoría, por lo menos todos los de esos tiempos eran de Activision, y como pues, Activision ya no le entra eso, y ahora es de Insomniac quien está desarrollando los juegos de Spider-Man y de Marvel en general, suena complicado un remake de cualquiera de esos juegos. Si fuera un remake de juegos de Spider-Man, yo iría por el de Ultimate. Es mi fascinación ese juego. Lo amo, pero tal vez lo amo demasiado y no le veo como los errores. Es que las gráficas funcionaban muy bien para el estilo que estaba emulando. Entonces, no sé qué podría mejorársele. Yo le mejoraría los fondos, porque los personajes los dejaría prácticamente igual, porque como dices, el estilo gráfico, el cel shading que le pusieron está impecable, pero los fondos sí son los que de pronto brincan un poquito porque se ven muy acartonados. Yo solo le haría más detalle a los fondos y con eso. Yo les quitaría las submisiones de perseguir, porque se me decía algo tedioso eso, que te metían tantas de andar persiguiendo al... ¿Quién era? Al Beetle aquí, y a Venom ahí por toda la ciudad. O sea, qué bueno, el de Play 4 tiene a la trapa a las palomas. Pero son más rápidas. Sí, y son menos. No son tantas, sí. No es tan repetitivo. Ajá, porque luego la parte esa de romper los ¿cómo se llaman? Los drones, esos no los hago. O sea, me fastidian esos. Sí, el último era hermoso, calca perfecto el arte de Mark Bagley. Sí. Y de hecho el juego es parte de la historia del Ultimate, del cómic. Dice Isaías, ya en remakes imposibles Superman 64 con un montón de presupuesto, solo como un peligroso experimento para ver si puedes revivir algo que nació muerto. Era un ya lo están haciendo, se llama Supermascotas. Ay no, ay Dios no. O sea, sí, pero ay Dios no. Que, o sea, digamos, desgraciadamente Superman no ha tenido, o sea, ya ni siquiera ha tenido juegos, ya ni siquiera hablemos de buenos o malos juegos, ya no ha tenido juegos. Para mí el último juego decente, entre comillas, fue el de Superman Regresa, y eso salió, ese juego salió cuando todavía lo podías comprar tanto para 360 como para Xbox, el primer Xbox, así de viejo, o sea, Superman Regresa es de 2006, y después de eso no ha habido un juego de Superman de ese estilo, como que trate de ser de mundo abierto, con un Metrópolis en el que puedas nada más ir volando y demás. A mí ese juego me gustaba mucho, a pesar de lo simple y medio chafón en la historia que era, pero ya denme un juego bueno de Superman. No tengo idea por qué, porque se supone que sí lo estaba desarrollando, ¿quién? Rocksteady, cuando, de hecho incluso antes de que saliera el último de Arkham, sonaba a que iba a haber un juego de Superman desarrollado por ellos, tal vez dentro del mismo universo, y después dijeron, no, la neta es que no estábamos haciendo nada, cuando sabemos que sí, y lo cancelaron, desgraciados. Es un poco triste. De hecho, la Liga de la Justicia no ha tenido nada desde ese 2006, ¿no? Porque justo para Play 2 está el juego de la Liga de la Justice League Heroes, que... Pues Injustice. Y los Injustice... Bueno, que sí, Injustice me parecen buenos juegos, pero son juegos de pelea. O sea, creo que lo más cercano a juegos de la Liga de la Justicia que sean como de ese tipo son los de Lego, que son juegazos, claro, pero no dejan de ser juegos de Lego. Sí, sí. Están bonitos a su modo. Sí, es que Max, nos pregunta si vamos a comprar Supermascotas. Creo que la respuesta es no, pero Mr. Max, como el héroe que carga este programa, dice que anda pensando en comprar un físico para la Switch por los Loli para una reseña, y que es de la desarrolladora de Peppa Pig y Paw Patrol. Ese de Peppa Pig tuvo muy buenas reseñas, ¿no? Y lo esperábamos ansiosamente. Entonces, no podíamos esperar de Peppa Pig, que sabemos que es más alta que la mayoría de los seres vivos en este planeta. Sí. Oye, de hecho estaba viendo una infografía que no sé si sea cierto, que Moana mide más de 2 metros. Moana, la de Disney. Es que, porque ya no pude buscar, pero decía que medía como 2 metros 20, algo así. Wow. Si eso mide Moana, pues el Maui mide como 4 metros, no sé. Según esto que estoy viendo, su altura oficial es de 7 pies con 6 pulgadas. Eso es muy alto. Uh-huh. Moana es una humana y, más importantemente, es alta. Moana podría ser la jugadora más alta de la WNBA en la historia. La jugadora más alta en la historia de la WNBA mide 7'2 y Moana mide 7'6. Así es, bastante alta. Qué dato tan raro y random. Uh-huh. No lo esperaba también cuando me lo encontré. Cierto, Maui mide 9 pies. Sí, como 2 metros y medio, más o menos. Uh-huh. Es mucho, demasiado. Bueno, dice... lo de Moana en centímetros, bueno, mide 2 metros con 28 centímetros. Rayos. Para que se den una idea. Y sí, Maui nos aplastaría así con un dedo. Sí, dice Mr. Más que un trailer de un juego DC que es mejor que todo el universo que trató de hacer Snyder. ¿Cuál, el del Suicide Squad mata a la Justice League? No, creo que el de DC Online, DC Universe Online. Ah, bueno, el DC Universe Online, yo lo jugué un tiempo, porque ese también, pues, es un free to play o pay to win, y haces las misiones que quieras, pero también me pareció un juego bastante interesante. Dice Isaías, por cierto, ¿para cuándo stream de 12 horas del juego de Peppa Pig? Va a estar en Game Pass, no hay excusa. ¿Qué? Puede ser. Hay mucho interés en el juego de Peppa Pig. Yo le entraría a lo de Peppa Pig. Peppa Pig mide 2.15 metros, o sea, no seas callado. ¿En serio? Sí. Cuando, a mí me da mucha risa, desde que la gente se dio cuenta de eso y se volvió viral, me dan mucha risa los memes porque ponen la escena de la WWE donde ponen al Gran Khali contra Rey Misterio y sale como Peppa Pig, no sé, Benito Juárez, pero sabemos que Benito Juárez medía como 1.20 metros o algo así, pero... Estaba cañón. Mr. Max se pregunta, ¿cómo rayos Peppa Pig mide más que yo? Pues, comiendo sus vegetales. Ahí estás, en los remakes de Resident Evil 2 y 3 hicieron mucho el modeo de muchas cosas, claro, pero de Nemesis y de Tyrant, para hacerlos lo que fuera, ¿no? Así como Freezer, que no está padre porque Freezer tendría que ser chiquito, o un Pikachu gigante, ¿no? Quiero creer que alguien ya puso a Peppa Pig, porque pues sí te daría miedo, o sea, si ves a Peppa Pig, 4 ojos, así, this big, entrar por la puerta y decir, no, ya fui, ¿qué tengo aquí para enfrentar el poder de Peppa Pig, ¿no? O al papá de Peppa Pig en este caso, si Peppa Pig mide 2.15, entonces, ¿de qué tamaño es el papá de Peppa Pig? 4 metros también. Dice Alberto, Benito Juárez es más chaparro que varias lolis de esos animes que ve Jorge. Ah, caray. Sí. Y dice Isaías que no olviden que Peppa Pig sigue en crecimiento, no alcanza todo su potencial como Freezer. This is not even my final form. Es a Peppa Pig. Eso explica por qué cuando salta el Papá Pig todo retumba en ese momento. Uh-huh. Sí, o sea, Papá Pig es colosal. O sea, Papá Pig puede pelear contra un elefante sin problema. Este es el tráiler cinematográfico que decían en los comentarios. Es de 2010, que es lo que estoy viendo, Pero sí, o sea, la pura presentación de este juego está súper chido, que es DC Universe Online. Sí, la presentación estuvo bien chida, pero una vez que juegas el juego, es como... Es un juego en línea con, o sea, sí, para empezar, de su época. A mí lo que me gustó es que era justo eso, como de, crea a tu propio personaje, tú cómo existirías en el universo de DC. Eso me gustó mucho. Sí, pero este tráiler sí estuvo chidísimo. Ahí la Mujer Maravilla peleando contra... ¿Quién era? Metalo. Y Linterna Verde contra Giganta. Linterna Verde ya medio madreado porque trae su bracito no enyesado, porque no es yeso, sino encapsulado en su... Conchavadito. Ajá, en su construcción. Su construcción verde. Sí, de hecho este juego todavía está accesible, ¿no? Desde... Sí. En la mayoría de las consolas. Sí, les digo que es gratis. O sea, es en el mismo, en el sentido de que muchas cosas de estéticos y demás los tienes que comprar o te los tienes que ganar dependiendo del evento que haya en el momento en el que lo estés jugando, pero la cinemática está muy chida. Que pasa un poco lo que pasaba con Old Republic, ¿no? Que tiene 3 trailers sotototes que son más Star Wars que el 95% de lo que ha hecho Disney, pero pues el juego X, ¿no? Ajá, sí. Que aparte, o sea, sí, o sea, es un tráiler, pero a fin de cuentas te están contando una historia rápido, entiendes bien qué sucede, y el giro al final sí está muy loco, así como de, y esto sí, es solo una introducción. ¿Qué? Sí, yo cuando vi el tráiler sí esperaba mucho del juego, lo jugué tantito, pero no era lo que esperaba. Y aparte esos juegos así, Morph, ya... como que le tienes que dedicar mucho tiempo y ya no estoy para eso. Sí, básicamente era una especie como de los Sims para superhéroes de DC. De crea tu propio personaje y ahora convive con... Elige a un mentor. Elige qué tipo de poderes vas a querer y te vas a ir en misiones con gente que está haciendo lo mismo que tú para derrotar villanos del universo DC. Sí, que está muy interesante y más eso de que haces tu propio personaje, pero sí, esto lo tienes que dejar dedicar mucho tiempo. Y no sé si alguna vez tuvieron algún evento o algo que haya personificado esto del tráiler. Eso sí, no sé. No, el tráiler solamente te presenta la premisa de para que sepas en qué universo estás existiendo. Porque todo esto al final termina siendo es que necesito de su ayuda porque está sucediendo esta cosa y ahora algo pasa, ¿no? Como que tienen, como que cae una espora o como que cae algo que a la gente le dio poderes y por eso ahora todo mundo tiene poderes. Sí. Y es la justificación del juego. ¿Era la voz de Mark Hamill como el Joker o fue mi imaginación? Me suena, o sea, sí me sonó muy parecido a la voz de Mark Hamill. Y si no, Troy Baker, que lo imita muy bien en Origins. Pero no, yo creo que en ese entonces estaba Mark Hamill entre el Arkham 1 y 2. Yo supongo que este es el tráiler que vio Zack y dijo, esto es lo que yo a lo que yo quiero llegar con DC. Pero mira, incluso aunque ahí hay una versión de Superman que es muy parecida al Superman Evil de Superman 3, ya todo barbón, todo despeinado, con los ojos rojos todo el tiempo, todo enojado, y de todos modos es más Superman que el Superman Zack Snyder. Con la capa rota, el traje totalmente mugroso, el tipo había ido a recargar pila al sol y después miren, porque un villano de Superman siempre debe tener una lanza con kriptonita entre sus manos. Nunca salga de su casa sin ella. No, es el juego que jugaba a Zack Snyder mientras escribía La Liga de la Justicia. No, no creo que sea el juego que jugara, más bien es el tráiler que ponía en repetición. Y decía, voy a llegar ahí. Se me hace que lo estaba jugando y como no le dieron lo que quería en el juego, dice, pues voy a tener mi propio juego con juegos de azar y mujerzuelas. Pero lo haré película. Y que finalmente después terminó siendo, o sea, ya como con forma de juego con historia, en lo que terminó siendo Injustice. Que Injustice, a pesar de ser un juego de peleas, tiene una muy buena historia. Creo que hubiera estado muy, muy chido un juego como de mundo abierto, con la historia de Injustice, hubiera sido algo muy chido. Pero nos tenemos que conformar con un Mortal Kombat de superhéroes. Ya, o sea, decía, esto es lo que te presenta la premisa. El Lex Luthor de ese mundo, porque al final de cuentas Lex dice, ah, derroté a Superman, para que al final de cuentas llegue Brainiac y dice, ah, derrotaste al único que podía derrotarme a mí, ahora vas a quedar atrapado bajo mi yugo. Y hasta el Lex Luthor logra escapar para avisarle a la Liga de la Justicia que está sucediendo esto y así como de, ah, ahora necesito su ayuda. Y se supone que hay un tráiler posterior a este del mismo juego, pero ya como con un poquito más avanzada la historia, en el que te cuentan qué es lo que sucedió después, pero ese, o sea, no recuerdo que fuera como tan famoso. Mr. Max no lo jugó porque en esa época jugaba Club Penguin. El Club Penguin, cuando descubrías la historia de la isla, era hermoso. Club Penguin, creo que para la generación de Mr. Max, supongo que es como para a lo mejor la mía o algo similar a la mía, lo que eran los Neopets. Yo ubico los Neopets, pero nunca le entré, pero sí sé que varias personas de mi generación y un poco más jóvenes fue como de, sí, yo tenía mi Neopet, o tenías varios, y era algo así como la versión de internet de tener un Pokémon o un Digimon. Sí, yo lo más parecido que jugué fue el Farmville, y por eso me quedé en Facebook, si no, ni cuenta tendría. Farmville fue muy importante en el establecimiento de Facebook. Dice Alberto Palomo, madre, es casi 2 horas de programa, qué bueno que no tengo vida social. ¿Cuál casi 2 horas? Son 2:20 de programa, llevamos ya, que por cierto, ya vamos a ir cerrando. Por ahí nos preguntaban que si ya habíamos hablado de los remakes, ya hablamos de los remakes. Igual nos preguntaron si ya habíamos hablado del Chapulín Colorado en Fall Guys, ya hablamos del Chapulín Colorado en Fall Guys. De hecho, eso fue muy al principio del programa, entonces sí, ya va siendo hora de que vayamos cerrando el programa, porque aparte en un ratito llegan los vecinos rucos a decirnos, oigan, a corrernos, así de, ya váyanse. Sí, van a hablar los rucazos de las películas de Will Smith, Hombres de Negro y Día de la Independencia. Eso es interesante, y lo que me llama un poco la atención es que si Buzz Lightyear fuera la película que Andy fue a ver, se parecería a una de esas dos, necesariamente. Dice Alex Guerra, en Justice le perdono todo lo edgy y mala leche que pueda llegar a ser por el simple hecho de decir que este universo está mal y necesita un buen Superman y van por uno. Sí, esa es la gran resolución de Injustice en general, es un, ¿qué es lo que necesitamos para derrotar a este Superman que ya se volvió loco? Un Superman que no se haya vuelto loco. Porque así, esa es la respuesta. Supongo que sí. Encontraron algo que el universo de Snyder no. Mr. Max dice que su odio a Disney viene desde que cerraron Club Penguin. Para mí Ratón se debería ir a demonio. Sí, Mr. Max, yo también creo que Ratón se debería ir a demonio. Esa es la historia de origen de Síndrome, si mal no recuerdo. Sí. Casi, casi. Dice Alejandro Garra, ¿ya hablaron de Lollipop Chance? Yo hablé de Lollipop. es cierto, Alejandro. Ajá, Alex Guerra habló y nosotros comentamos sus comentarios. Sus comentarios, sí. Dice Mr. Max, ¿cómo cierras tremendo juego para pasar los celulares? Supongo que Club Penguin. Ese tipo de cosas que se destruye mucho tiempo después. Que hablamos también de remake y de Peppa Pig. Sí, la verdad es que terminamos de hablar un poco de Peppa Pig. Creo que se pudo haber mencionado más el remake desde Final Fantasy, porque pues ahí tenemos el remake que viene de Final Fantasy, bueno, que ya existe de Final Fantasy 7, ¿no? Sí. También hubo remasters del 10 y del 12, y muy importante para mí, hubo remakes del 3 y del 4, y así los conocí, y estaban bien bonitos para 10, los dos con un arte muy distinto, y de hecho yo quisiera que hubieran hecho el 5 con el engine del 3. Entonces creo que a veces sí vale mucho la pena un remake, como cuando nunca lo había sacado fuera de Japón, en el caso de Final Fantasy, pero en el caso, bueno, de 3 y de 7 sí tenemos este problema de que lo hicieron demasiado rápido, bueno, o de un estilo de juego tan distinto a lo que era de 7 que, ok, las gráficas lo valen, Tifa lo vale, pero sí es raro jugarlo de un modo tan distinto, sí. ¿No? Dice Alberto Palomo, ¿habrá un programa en que no le echen carrilla a Snyder? Él se lo ganó. Sí, y aparte está nuestro contrato. Y quiero mencionar que yo dije que quería Sucker Punch con lo de Lollipop Chainsaw, porque yo quiero a Snyder cuando no se mete con DC, lo quiero un montón, pero pues es que eso es pues, nada más, ¿no? Sí, Alejandro, el momento del 8 de Mr. Max fue cuando cerraron Club Penguin. Sí, por favor, sí, aquel día algo se rompió en Mr. Max. Deberían jugar Peppa Pig por los LOL. No. Voy a ver Mr. Max, voy a ver como de qué estilo de gameplay es y a lo mejor y si le caemos en el canal de YouTube personal. Estaría muy chido uno de peleas, un Peppa Pig versus Moana, porque son del vuelo. Moana es un poquito más alta, pero son así acá. Hay que buscar al Mugen ya, a ver si ya están. Lo necesitamos, lo necesitamos. Bueno, jóvenes, vamos cerrando porque ya es hora de seguir con nuestra vida pública. Jorge, últimos comentarios, puntos de contacto. Pues me pueden seguir en el Twitter Gribe03, en Instagram y TikTok JGribe03. Vamos a ver si le damos a Peppa Pig en el futuro una oportunidad como juego. Pero voy a ver el gameplay, porque pues, si es un point and click no va a pasar, pero si es algo que no es un point and click podría ocurrir. Es un gusto tener otra vez un Kobochovic sabatino que funcione al... No hay tope porque no está entero, pero digamos que un poco por encima de la media. Ya compensamos un poco las noticias, estaremos viéndonos en la semana. El lunes hay que hablar de las novias de alquiler, entonces por favor véanos en la Covacha Anime. Sí, hay que hablar de las novias de alquiler, no es broma. Y pues muchas gracias a Mr. Max, a Semixly, a Alejandro Guerra, que... En conjunto ahí, ahora Alejandro Guerra es el que más fortaleció su espalda ayudando con el programa, ¿no? Mr. Max dice que lloró porque lo cerraron, porque yo había comprado mi suscripción y tenía muchos disfraces incluyendo superhéroes y dinosaurios. Sí, o sea, fue una maldad del ratón. El ratón no tiene piedad, el ratón destruye sin misericordia, por eso yo abandoné al ratón y todo. Yo vi a gente de casi 40 años en una situación similar cuando cerraron el Marvel Ultimate, ¿cómo se llamaba el que era de Facebook? El Alliance, el Heroes, o algo así. Avengers Ultimate Mission, algo así, ¿no? Avengers Alliance se llamaba, creo. Uh-huh. Pero que era de Facebook. Sí. Solo espero que Mr. Max no consiga una gorrita de pingüino, un rifle francotirador y se suba a una torre diciendo, ¡ahí está el ratón! ¡Ahí está el ratón! ¿Quién sabe? Ay, ¿quién sabe? Bueno, muchas gracias, Jorge. Hueco. Va. Dice Alberto Palomo, como 8000 es igual de grande que Sábado Gigante. Muchas gracias, Alberto Palomo. Bueno, pues yo soy Guaco, nos vemos, probablemente nos estaremos viendo el martes para, si salen más Ñoño Noticias Gamer, por supuesto que ahí andaremos. El miércoles es la última covacharla de Miss Marvel, que ya acaba, ya estrena este martes su último episodio. Y ya, bueno, ahorita creo que andaremos de vacaciones en ese sentido. Pero un gusto platicar con ustedes. Ustedes hacen el programa y cotorrean con nosotros. Muchas gracias. Me encuentran en Twitter, en Instagram, principalmente como Skywaco, pero en más canales también. Ya, nos estamos viendo próximamente. Saludos, buen fin. Muchas gracias, Guaco. Yo soy Spider Games, así me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, aquí casi no hago nada, y en Facebook como Spider Games en línea. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros hablando de cómics y con nuestras recomendaciones. Espero que les puedan servir, darse una idea. Bueno, los lunes la Covacha Anime, martes la New Noticias Gamer, miércoles pues va a ser la covacharla final de Miss Marvel con mi hijo Guaco, jueves no sé si hay covacha en vivo o Ñoñonautas, eso lo van a próximamente lo sabremos, viernes de los cómics de la semana, el programa más popular de la covacha, según la abuelita de Vale, covachando los sábados, como Chovitz aquí, cuando nos acordamos, a veces cada 15 días. Mañana hay covacha y Maru, creo que iban a tener un comunicado importante para los que ven el programa, no sé muy bien de qué se trate. Y otro programa que se me había olvidado, que nomás tenemos en podcast, tenemos el buen Bernardo Ortega y un servidor, el podcast de Desde el Clarín, donde le hablamos sobre los números de la Amazing Spider-Man. Empezamos a leer desde la Amazing Fantasy 15 y ahorita vamos en el Amazing Fantasy del 31 al 40. Ahí vienen algunos arcos importantes. Sale Steve Ditko en esos números, llega John Romita Sr. Así que denle una vuelta al Spotify de La Covacha si lo quieren escuchar sobre cómo hablamos de cómics viejitos de Spider-Man, que se ha puesto muy bueno, la verdad. Eso sería todo por nosotros por este sábado. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y nos vemos la próxima semana. Sí, Mr. Max, compré muchas cartas del Card Jutsu. No sé por qué siento que ahorita Mr. Max va a ir a llorar a su cama de todo lo que se acordó en el club. No sé si va a ir o ya está ahí. Le removimos un recuerdo bonito que se convirtió en amargo. Sí, es como cuando Bart dice, súper, le moví el cerebro a sí. Skinner. Lamentamos, Mr. Max. Muchas gracias por estar con nosotros. Mr. Max. Y lamentamos esa caída del club Penguin. Sí, estamos contigo, sí, todos perdimos alguna cosa alguna vez así. Pero bueno, así es la vida. Bueno, eso sería todo por nosotros aquí en Cubo 8 Bits. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Hasta la próxima. Bye. Chao. Ah, bueno, disfruta Fall Guys. Disfruta Fall Guys. Disfruta Fall Guys.